En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero Radio estamos hasta las 4 de la madrugada con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Voy a comenzar esta noche recordando una cita de una película, Hombre mirando al sudeste. Un hombre que dice ser extraterrestre le habla a su psiquiatra y con una profundísima racionalidad le dice lo siguiente: ¿por qué los seres humanos se resignan a tantas cosas que los están destruyendo y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? ¿Se están suicidando por estúpidos o están pagando sus culpas? Ustedes se han vuelto locos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tiene. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopte esas actitudes, que camina entre las víctimas como si no estuvieran, ese alguien podrá pagar sus impuestos, pero no me van a negar que está enfermo. Doctor, le dice al psiquiatra, su realidad es espantosa. ¿Por qué no dejan de una vez la hipocresía y buscan la locura de este lado y dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no pueden o porque no quieren comprar toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana? Pues lo dicho, a ver si hacemos un poco caso, nos hacemos menos selfies y miramos un poco más al otro. El corazón y la cabeza es la mejor cámara y el mejor objetivo. Y nuestros contenidos para esta noche, los que vienen a continuación. La muerte del enemigo número uno del mundo, los puntos oscuros sobre su pasado, las cosas que se cuentan sobre él, sobre Osama Bin Laden, van a ser el tema central a modo de especial esta noche en La Rosa de los Vientos. Con muchas voces, con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con los periodistas Mónica Plaza, Sandro Cruz, Miguel Ángel Ruiz y, por supuesto, con nuestro Fernando Rueda. Con todos ellos hablaremos del nuevo escenario que se acaba de abrir, del nuevo capítulo de la película sobre la muerte de Bin Laden. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Sobre las 23:30 horas del domingo 1 de mayo de 2011, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció de manera oficial la muerte del líder de Al-Qaeda tras un operativo militar realizado por comandos estadounidenses en las afueras de Abbottabad, en Pakistán. Todas estas operaciones se graban, todo está grabado. Si nos dejaran ver el vídeo, no tendríamos ninguna duda de qué fue lo que pasó. Pero, por desgracia, por desgracia, el vídeo lo vimos al completo, pero con la televisión del revés, con lo cual no nos enteramos. Estaba editado el vídeo. Y en Azul y Verde, Martín Espósito nos va a contar que los veranos duran cada vez más. Y con días primaverales como estos que estamos viviendo, casi infernales, en su temperatura no nos extraña. También tendremos actualidad científica en Europa. Peces en Eureka, peces en de agua caliente, inaudito pero cierto. Y misterio, en Crónicas del Misterio, un equipo de científicos hizo un experimento. Parecía casi una broma. Consistía en fabricar un fantasma y lo imposible se hizo real. Una investigación apasionante que nos contarán Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, como también es apasionante la película Cautivos. Va a ser la crítica de esta semana en el callejón de José Manuel Escribano. También tendremos en su biblioteca a Laura Falcó Lara. Nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta es @rosavientos. Insistimos, @rosavientos. Y como todas las noches, preguntas que nos ofrece a continuación Silvia Casasola. El objetivo es saber quiénes son los personajes ocultos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora los personajes ocultos. ¿Quiénes fueron los que mataron a Bin Laden? Pues no, no son esos. Esos, estaros muy atentos, queridos rosaventeros, que intentaremos saber dilucidar qué hay de verdad en toda esta historia. Bueno, nuestros personajes ocultos de la noche son artistas. Uno nació en Noruega y el otro en Países Bajos. Ambos tuvieron una infancia problemática con padres muy religiosos. Quedaros con este dato. El mismo año, además, decidieron convertirse en pintores. Y además, los dos consiguen expresar sus angustias y sentimientos a través de la pintura. Vamos a escuchar nuestra primera pista sonora para que ya veáis quiénes pueden ser. No comprende que para que un pastor sea respetado, a mí eso no me preocupa. Yo quiero vivir como un auténtico cristiano. Me tiene sin cuidado dónde y cómo duermo. Vean las tumbas recientes de los niños en el cementerio. Frieguen suelos y recojan carbón con las mujeres. Ensucien sus finos trajes con la sangre y el sudor de los mineros y vengan a darme luego lecciones de caridad cristiana. En rosa.vientos@onda0.es y con el hashtag rosavientos nos tenéis que decir quiénes son estos dos artistas, estos dos pintores, uno noruego y el otro de Países Bajos, y por qué han sido noticia esta semana. Venga, rápidamente ya podéis enviarlo. La 1:36, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza. Si tienes razón, el mundo entero querrá apuntarse. De enemigo número uno de todos, de todo el mundo. Quedan aún, sin embargo, muchas preguntas por resolver. Su muerte y cómo fue es una de ellas. ¿Qué pasó aquel 1 de mayo de 2011? Le llamaron Operación Jerónimo. Le abatieron, fue como una caza. Sin embargo, ahora las más recientes informaciones hacen que nos cuestionemos todos. ¿La versión oficial es falsa? Según ha contado uno de los periodistas más respetados del mundo, Seymour Hersh, sí, es falsa. Tiene muchas notas al pie de página y esta noche vamos a profundizar en ellas y en la figura de Osama Bin Laden, una figura oscura, pero sin embargo llena todavía de muchas preguntas. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Todas las respuestas que tenemos son oscuras, pero en todas hay puntos suspensivos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que yo reconozco que en este tema tengo un poco de lío en diversos aspectos. Y lo primero que yo creo que hay que decir aquí es que cuando ocurrieron los hechos, cuando nos enteramos de la versión y de lo que había pasado, sí que vimos que en la versión facilitada por el gobierno de Estados Unidos había cosas difíciles de entender, difíciles de explicar, y que, bueno, solamente desde el punto de vista del análisis nos faltaban datos para explicarlo. Y ahora, con la versión que acaban de darnos, bueno, pues apuntan a determinadas cosas que podrían ser. Aunque también es cierto, y lo veremos a lo largo del especial, que algunas de esas cosas que dicen también están, en dudas, ¿no? Lo único que yo, fíjate, vamos a hablar de muchas cosas y habrá muchas cosas, pero lo que yo sí creo es que gracias a esta operación el presidente Obama consiguió ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Con eso ya dices mucho, ¿eh? Sin ninguna duda, eso es. Eso pero es. Tú fuiste, y aquí lo acabas de decir, ya dijimos desde el principio que, bueno, hay una versión oficial, pero muchísimas dudas. Muchísimas, sí. En toda esa película, a veces parecía un poco una película, lo que se nos había presentado. Esto nuevo que sabemos no deja de serlo, pero responde a algunas de esas incógnitas y sobre todo pone sobre la mesa, que lo vamos a hablar esta noche mucho, un hombre, el nombre de un país, Pakistán, como implicado en muchas cosas. El problema es que la implicación de Pakistán toca directamente a los buenos. Y ahí ya no parecen tan buenos, ¿no? Es que, efectivamente, cuando hemos tratado este tema, que lo hemos tratado en varios momentos en La Rosa de los Vientos, sí decíamos que no tenía ningún sentido, que no nos creíamos que Pakistán, no Pakistán como tal, sino que las fuerzas ocultas, vivas, de Pakistán, que en este caso concreto es su ejército, que es un ejército que tiene una cierta, digamos, autonomía, y además el servicio secreto de Pakistán, que funciona muy a su aire, no se enteraran de nada. Eso nos resultó absolutamente increíble, que entraran los aviones en Pakistán, los helicópteros, que pasaran tantas cosas y que ellos no se enteraran. No tenía ningún sentido, y por eso la versión que da el periodista que acaba de dar, bueno, pues nos encaja bastante más esa versión, que en la cual dice que tanto el ejército, el representante del ejército pakistaní, como el representante del ISI, es decir, Kayani y Pasha, sí que sabían, sí que conocían todo eso. Lo que pasa es que en esta versión van bastante más allá, porque lo que dicen es que Osama Bin Laden estaría, no sé si decir protegido, o cuidado, o secuestrado, o que colaboraban con él, y que eran ellos los que le habían puesto exactamente en esa residencia de Abbottabad para hacerle todo ese tipo de cosas, y que fue Estados Unidos el que descubrió el paradero de alguna forma en contra de esa voluntad de protección de las fuerzas vivas de Pakistán, ¿no? Hace unos años, en el año 2011, la periodista Mónica Plaza publicó el libro titulado WikiLeaks, la era de los soplones. Precisamente puede considerarse que Seymour Hersh pues ha conseguido una información por parte de uno de esos soplones. Seymour Hersh es uno de los periodistas el que ha dado a conocer esta información, más respetados del mundo, y todo lo que ha dicho en principio generó polémica, y luego pues el mundo tuvo que rendirse a todo lo que dijo, primero sobre la guerra sucia en Vietnam, después sobre las torturas en Guantánamo, y perfectamente podía haber formado parte también de la era de los soplones de este libro, de WikiLeaks, escrito por Mónica Plaza, que también está esta noche con nosotros. Mónica, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mónica, en principio, como todos los periodistas que van a pasar esta noche por aquí, hay muchas dudas y muchas preguntas que nos hacemos, pero ¿qué opinión es la que tienes tú como periodista y como analista de este mundo tan complicado en el que estamos, de esta nueva teoría y de esta nueva versión? Bueno, para empezar, yo creo que habría que decir que muchos de los datos que facilita Hersh en el artículo, que bueno, viene a ser un artículo de 10.000 palabras que publica en una revista, el London Book Review, que es una revista de corte más intelectual que cualquier otra en la que antes había colaborado, como el New Yorker o bueno, los periódicos como el Washington Post. Él publica ahí porque hay otros, esos dos medios anteriormente han rechazado el artículo, y lo han rechazado porque no pasa el filtro del fact-check, que es la comprobación de los datos, ¿no? Digamos que hay personas en esos medios de comunicación que se dedican a verificar un punto a punto que lo que se dice es cierto, para evitar que posteriormente las fuentes se retracten o que existan falsedades. Como no pasa ese filtro, él busca otra publicación, se ofrece a publicarlo y aparece en el London Book Review. Pero sí que me gustaría decir que bastantes de las cosas que afirma en este texto ya las había contado una escritora que es novelista y además es especialista en inteligencia, que se llama, bueno, R.J. Hillhouse. Las publicó en su blog también en mayo y en agosto de 2011, ya habla de que Pakistán estaba involucrado, también habla de que curiosamente la CIA no desempeñó un papel tan relevante en el sentido de conseguir localizar a un emisario de Al-Qaeda que les conduce a la pista de dónde está Bin Laden, sino que es un ex alto cargo del ISIS, un oficial de inteligencia que se presenta a la CIA y le dice que le va a revelar el paradero de Bin Laden a cambio de la recompensa de 25 millones de dólares que ofrecía Estados Unidos por él. Bueno, todo esto ya se había contado por esta mujer, por esta investigadora y esta escritora, y también el hecho de que Pakistán fue presionado por Estados Unidos para permitirle tanto el ataque como, bueno, más bien no ataque, la incursión en su propio territorio, utilizar su espacio aéreo, en fin, esta serie de requisitos para llevar a cabo la operación, porque le cortaba la ayuda que en esos momentos estaba recibiendo, y además le aseguraba que a cambio iba a recibir un dinero. Y luego también hay una serie de contradicciones en la versión referida a qué se hace con el cuerpo de Bin Laden, el supuesto entierro de acuerdo con la ley islámica, que Hill House también había hecho constar. En este sentido, el artículo de Hersh es muy similar en cuanto al contenido, es bastante más detallado, pero las fuentes parece ser que no son las mismas. También tengo que decir que, a diferencia de otros artículos de Hersh, las fuentes que cita no tienen nombre, son fuentes anónimas, y esto es lo que hizo dudar tanto al New Yorker como al Washington Post a la hora de publicarlo. Me parece que el texto es muy valioso porque ofrece, una versión muy cronológica de lo que fueron los hechos, y sí que resulta interesante, pero no es tan impactante lo que dice, sino quién lo dice, porque Hersh tiene, bueno, muy buena reputación y ha tenido la capacidad de desmontar lo que llaman en Estados Unidos los cover-ups, que son estos intentos de las autoridades de ocultar determinados datos que pueden... Si te parece, Mónica, mira, tenemos a nuestro corresponsal que nos lo va a comentar. Bueno, pues nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. Allí nos espera el corresponsal de Estados Unidos, de Onda Cero. En Estados Unidos, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agustín, impactado como todos la revelación a comienzos de esta semana, ese artículo de Seymour Hersh. ¿Qué es lo que decía este periodista, uno de los más grandes periodistas, aunque ya ha sido cuestionado en las últimas horas, pero uno de los más grandes periodistas? ¿Qué es lo que ha dicho sobre la muerte de Osama Bin Laden hace 4 años? Desde luego, uno de los grandes maestros del periodismo de investigación de Estados Unidos, un hombre que acabó, Bruno, con la versión oficial de la historia de Vietnam, de algunas de las atrocidades cometidas por los norteamericanos, y también que reveló la violación de los derechos de muchos de los prisioneros iraquíes en las cárceles norteamericanas cerca de Bagdad. Esta es una nueva versión de la caza y muerte de Osama Bin Laden, que desmonta completamente la historia oficial de cómo la CIA descubrió, gracias al infatigable esfuerzo de algunos de sus agentes, entre ellos varias mujeres, dónde se encontraba, quiénes eran las personas que le rodeaban y cómo se realizó la operación militar para matar al jefe de Al-Qaeda. Seymour Hersh cree haber descubierto una gran operación de engaño, un cover-up, ya sabéis, esa palabra que trae a la memoria de los norteamericanos una masiva mentira como el Watergate, en la que, en este caso, en el caso de la muerte de Bin Laden, involucraría a miles de personas, funcionarios, agentes de inteligencia, militares, a espías extranjeros y hasta al mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El periodista y antiguo premio Pulitzer, recordemos, uno de los más brillantes en este país, sostiene que los pakistaníes escondieron a Bin Laden durante años en Abbottabad, y que el escondite y los gastos de mantenerlo oculto a él, sus mujeres, a sus hijos, guardaespaldas y correos, lo pagó Arabia Saudita. Cuando los norteamericanos descubrieron que Pakistán protegía al terrorista, según esta versión de Hersh, ofrecieron a Islamabad dos alternativas: o se lo entregaba, o Estados Unidos dejaría de mandar a Pakistán millones de dólares en ayuda militar. Y ante esa posibilidad se montó este cover-up, esa gran historia de la operación de captura, del trabajo de los agentes de la CIA y de la operación de rescate realizada sin que los pakistaníes se enteraran de nada. Ha tenido muchísima repercusión, pero ¿qué es lo que ha dicho la opinión pública y las autoridades? ¿Cómo han reaccionado ante esta información de Hersh? Oficialmente el presidente Obama ha dicho a través de su portavoz que esta versión está repleta de errores y es completamente falsa, lo que ha llevado a Hersh a decir que ha acertado plenamente y que tiene razón y que el gobierno norteamericano oculta la verdad de los hechos. Por ejemplo, sobre qué, cuándo y supo que Osama Bin Laden se encontraba en Pakistán. Según él, lo supo un año antes de la operación militar, porque fue un agente de los servicios secretos pakistaníes el que entró en la embajada estadounidense en Islamabad y se lo contó a sus anfitriones, que le pagaron 20 millones de dólares por el chivatazo. Y también dice que el cuerpo del jefe de Al-Qaeda no fue arrojado al mar después de la celebración de un funeral, según el rito musulmán, como es la versión oficial, sino que quedó tan destrozado en el tiroteo con los miembros de las fuerzas especiales que solo quedó reconocible su cabeza y que el resto del cuerpo fue arrojado al exterior desde un helicóptero cuando los soldados se marchaban de Pakistán. Nos lo has dicho anteriormente, es uno de los grandes maestros del periodismo, uno de los clásicos, fue premio Pulitzer. Cuando hizo revelaciones anteriores también hubo reacciones muy enfrentadas, pero finalmente se demostraron ciertas. Los periodistas, el mundo del periodismo, ¿cómo ha reaccionado ante esta información tan desestabilizadora en principio? Esas reacciones han sido críticas, algunas de ellas muy rotundas, con mucho escepticismo y perplejidad. Quizás puede que haya envidia de muchos periodistas con muchos contactos y fuentes en los servicios secretos, pero hay que admitir una cosa. Si es cierta toda la historia que relata Hirsch, han participado en este masivo engaño cientos o quizá miles de personas en los gobiernos de Estados Unidos y de Pakistán, de los servicios secretos de ambas naciones, de la CIA y del todopoderoso el ISI, el servicio secreto pakistaní, que hasta ahora no han hablado cuando ha habido tanto periodista de investigación que ha seguido los pasos de la operación o han escrito libros y publicado tantos artículos. Hay un detalle también importante. Hirsch dice que los soldados de las fuerzas especiales no encontraron material en la casa de Bin Laden y que si esto es cierto, el gobierno de Estados Unidos, Bruno, ha permitido que uno de sus agentes del FBI, que participó recientemente, a principios de este año, en un juicio aquí en Nueva York contra un miembro de Al-Qaeda, cometiera perjurio porque el agente federal declaró que había recibido, nada más volver los soldados a su base de Afganistán después de la operación, las cintas, documentos y discos que habían sacado de la vivienda, y que detalló con señales inequívocas este agente durante el juicio, por ejemplo, la marca de las cintas o de los aparatos reproductores que tenía allí el terrorista, entre ellos uno de la marca Sony. Si eso es cierto, el gobierno ha permitido el perjurio, un verdadero delito de uno de sus agentes, y sobre todo que ningún periodista haya descubierto esto antes, muchos de ellos con fuentes muy cercanas a los servicios de inteligencia norteamericanos, y también que la versión de muchos de los participantes en esta operación, que han terminado siendo libro, sea una verdadera mentira. En el caso de que lo que comenta Hirsch fuera verdad, ¿quién podría haber asesorado a Obama? ¿Quién serían las personas más cercanas de las cuales él podría fiarse? Fiarse para montar este gran cover-up. Exactamente. Bueno, pues la verdad es que, Silvia, podría ser una historia que habría que desmenuzar y descubrir paso a paso. La CIA, por los intereses no revelar sus fuentes de cómo encontró a Osama Bin Laden, si verdaderamente fue un agente de los servicios secretos pakistaníes el que entró en la embajada norteamericana en Islamabad, un edificio que seguramente tendremos todos que admitir es uno de los más vigilados de la capital y que es visto constantemente por el ISI, por los servicios secretos pakistaníes, de todas las personas que se acercan, y que quizá hubieran localizado antes que nadie a uno de sus miembros entrar en la representación diplomática norteamericana, con lo cual hubiera tenido ya un aviso de que alguien le podía haber pasado esta información al gobierno norteamericano. La verdad es que hay una serie de conjeturas que son difíciles de probar, pero claro, Hirsch admite que han sido todas estas versiones un gran montaje, una gran mentira, y que la suya es la que en este momento, según él, es la versión que debería ser la oficial. Vamos a ver lo que sucede. En este caso, aquí nadie dice que la nueva versión de Hirsch se pueda sostener y que está llena de irregularidades y sobre todo de falsedades. Una de las cosas que cuenta Hirsch es que el cadáver no fue arrojado al mar, como siempre habíamos creído hasta ahora, ¿no? Sí, así es. El objetivo de Estados Unidos al arrojar el cadáver de Osama Bin Laden al mar era no convertir el sitio donde hubiera sido enterrado en un lugar de peregrinación, o que algunos de sus miembros hubieran intentado recuperar el cuerpo y haberlo sacado de allí, o que se celebraran cada 1 de mayo, cuando fue ejecutado por las fuerzas norteamericanas, algún tipo de ceremonia. No se sabe exactamente, por supuesto, dónde se encuentra, dónde fue arrojado, porque parece ser que una vez que fue identificado en la base militar estadounidense, donde fue transportado, de nuevo, según la versión oficial, fue llevado a un barco norteamericano, a un barco de guerra norteamericano en el Golfo Pérsico, y arrojado al mar. Las últimas informaciones incluso dicen que Hirsch comenta que el cadáver lo podrían haber arrojado a las montañas para quitárselo de en medio. Lo que dice es, en este artículo, 10.000 palabras, un larguísimo artículo que anticipo seguramente Silvia va a ser el prólogo de un libro con su versión de la operación para matar a Osama Bin Laden, que cuando los soldados le sacan de la casa, está el cuerpo completamente destrozado debido a los balazos que recibió en la operación de captura, y que solamente se puede identificar su cabeza, y que el resto de su cuerpo fue arrojado a las montañas cuando los helicópteros estadounidenses que participaron en esta operación, en este caso uno de ellos, porque el otro se quedó en la casa de Abbottabad, sobrevolaba las montañas en la frontera entre Pakistán y Afganistán y salía rumbo a su destino. Y seguramente lo que tú decías, esto es el prólogo, porque Seymour Hersh, entre otras cosas, se considera por no disparar sin bala nunca. Seguramente se ha guardado muchas cosas de cara al futuro, y de ahí se explica esa sonrisa ante algunas críticas, ¿no? Sí, así es. Él dice que, bueno, que acepta el escepticismo, que admite que pueda haber personas que no se crean esta versión, pero que él está muy seguro de sus fuentes. La mayoría de sus fuentes, Bruno y Silvia, son confidenciales. No da muchos nombres que podrían realmente dar a todos los periodistas la posibilidad de seguir esas pistas, que quizás las quiere, como tú dices, de forma exclusiva hasta que escriba un libro. Aquí la versión oficial por parte norteamericana es que nunca se informó a los servicios secretos pakistaníes porque estaban seguros de que alguien le iba a pasar el dato a Osama Bin Laden. No se sabe si los servicios secretos pakistaníes le estaban protegiendo o sabían dónde se encontraba. Hay una versión que también ha dado algún otro medio informativo y algún otro periodista de investigación, por ejemplo la NBC, de que sí, efectivamente Estados Unidos sabía desde hace un año antes de realizar la operación que Osama Bin Laden se encontraba en Pakistán y precisamente en Abbottabad, esta ciudad donde está la academia militar de las Fuerzas Armadas pakistaníes, y que tardó un año en verificar que efectivamente se encontraba allí, que el correo que todos hemos visto en las películas, en las versiones oficiales, que fue el nexo de unión entre Osama Bin Laden y el exterior, era el que llegaba allí, le pasaba la información y que mandaba sus mensajes al exterior, y que luego localizaron que el caminante, esa persona que los satélites espía norteamericanos veían todas las mañanas pasear por la casa, era efectivamente este hombre de más de 2 metros de altura, que salía unas horas a tomar el sol y que luego volvía al interior, y que al final resultó ser Osama Bin Laden. Eso es lo que siguen manteniendo las autoridades americanas, que fueron a través de controlar ese mensajero, porque de hecho, si estaba financiado que estuviese ahí oculto Osama Bin Laden, los mensajes amenazadores hacia los americanos y lo que se quería seguir haciendo Al-Qaeda salían cada cierto tiempo, independientemente de que ahora se diga que estuviese enfermo, pero salían, o sea, que les daban cobertura. Hay un dato importante, y es que Hersh mantiene que quien estaba financiando toda esta operación para mantenerlo a Osama Bin Laden controlado era Arabia Saudí, su país de origen, y Osama Bin Laden había jurado destruir a la familia real saudí, de la que era uno de sus mayores enemigos, con lo cual ahí quizá esa explicación pues no se sostiene. ¿Por qué? Efectivamente, mientras que los norteamericanos le están siguiendo y supuestamente los pakistaníes le tienen controlado, seguía mandando estos mensajes. Al-Qaeda seguía cometiendo actos e intentaba cometer nuevos atentados contra Estados Unidos o contra los intereses occidentales en todo el mundo. Hay algunas cosas que no se sostienen, pero Hersh mantiene que esa es la versión oficial, y que Estados Unidos, una vez que descubre que Osama Bin Laden está bajo la protección de el servicio secreto pakistaní, que es un gobierno dentro de un gobierno, eso hay que aclararlo porque realmente tiene muchísimo poder, y en muchos casos lo que decide el gobierno de Islamabad está supeditado a lo que dice ISIS por los contactos que tiene dentro de las fuerzas terroristas tanto pakistaníes como en Afganistán. El gobierno americano decide que o le entregan al terrorista o se acaba la ayuda militar estadounidense que le da anualmente a Pakistán. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos a los dos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. segundo tramo de La Rosa de los Vientos vamos a seguir con ese especial sobre la muerte y sobre muchas incógnitas relacionadas con Osama Bin Laden. Vosotros también podéis participar en Twitter con Almadilla Rosa Vientos. Nos hacemos eco de un mensaje que nos ha mandado Isaac Campos, una frase, una cita de Klaus Körpunkt que dice: nunca te creas nada hasta que lo nieguen oficialmente. Bueno, pues esto que os estamos contando hoy ya está negado oficialmente. ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza. Si tienes razón, el mundo entero querrá apuntarse. Y hemos escuchado desde Estados Unidos al corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, contándonos toda la base de la información de Simon Hersh, un poco las reacciones, y siempre en toda esta historia, y le preguntamos a Mónica Plaza, porque evidentemente también está mucho en Wikileaks, y todos los periodistas siempre alertáis mucho cuando se habla de este asunto, sobre la oscuridad que rodea a Pakistán, y cuándo aparecen estos papeles, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un país que por su propia localización, su propia posición geoestratégica, tiene unos lazos difíciles de explicar. En principio le conviene aparecer como amigo de Estados Unidos, fundamentalmente porque Estados Unidos permite el crecimiento militar de Pakistán, incluida su rearme atómico, porque tiene un número de cabezas nucleares bastante, bastante importante. Esa alianza con Estados Unidos lo fortalece frente a la India, pero es un país que tiene un papel en el ámbito de las relaciones internacionales un poco oscuro en ciertos sentidos, sí. ¿Apareció en algún documento relacionado con Wikileaks cuando fueron los más importantes? No, pero después sí que hubo alguna referencia incluso al fallecimiento y al asesinato, ¿no?, de Osama Bin Laden. Sí, hubo algunas referencias incluso a personas que ahora han sido citadas como, digamos, los líderes del ISI y del ejército de Pakistán. También tangencialmente se aludía a Pakistán en las relaciones que podía tener con terceros, con Estados Unidos. Pero en general hay que decir que es un país que es hacia el que hay una tolerancia en este sentido muy importante, en el sentido de que pueda actuar de manera oscura. Como decía Agustín Alcalá, tiene un servicio secreto, el ISI, con un poder impresionante en relación con el propio gobierno. Y ese a la altura como la CIA o incluso superior, y digamos que esa construcción del Estado basada en la inteligencia supone o conlleva que tiene unos recovecos y unas historias tan interesantes como turbias, ¿no? Una de las cosas que me había apuntado y que tú has señalado anteriormente al comienzo de la conversación, pero me había apuntado y lo tenía aquí en el guión, y es que esta versión o parte de esta versión, algunos extremos ya se conocían y algunos datos ya se habían hecho públicos, es decir, había una sospecha que ahora se ha generalizado y tú nos has contado que ya estaban incluso publicadas algunas cosas. Sí. Es una novelista que además es especialista en inteligencia, como dije antes, se llama R.J. Hillhouse, y tiene un blog que me parece que es The Spy Who Built Me. Vienen varias diferentes entradas, es bastante activa, y las de mayo y agosto de 2011 cuentan cosas sobre la captura y el asesinato de Bin Laden. Y muchos de los datos que ofrece Hersh ya se habían reflejado en sus posts. Lo que sí es verdad es que Hersh es una voz muy cualificada, también lo comentaba antes Agustín Alcalá, desde Estados Unidos. Es alguien que es referencia para las escuelas de periodismo. Todas ha tenido un protagonismo vital en la última parte del siglo XX en relación con muchos de los conflictos armados en los que ha participado Estados Unidos. De manera más reciente destapó los abusos de la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Entonces, el hecho de que lo diga él y que lo haya contado en un artículo tan pormenorizado, que es la antesala de un libro, ha hecho saltar un poco las alarmas porque es alguien a quien se escucha. Pero al mismo tiempo, también me gustaría señalar que hay en Estados Unidos hay una tradición fundamental de la prensa que se autocensura. Y en este caso, como en muchos otros que tienen que ver con las actuaciones de inteligencia, de espionaje y del propio gobierno, el gobierno suele hablar con los directores de los medios de comunicación y les pide una prudencia que se traduce en una autocensura. Y Hersh, en una entrevista que dio al Guardian en el año 2013, hablaba de esta autocensura como de una manera de, literalmente, y perdón por la expresión, bajarse los pantalones muy a menudo, para evitar contar historias que son del interés, que son de interés para el público, para los votantes, y fundamentales a la hora de que esos votantes decidan quiénes van a dirigir el país, porque también creo que se ha señalado por Fernando al inicio del programa la operación para capturar y asesinar a Bin Laden fue el previo a la reelección en el segundo mandato de Obama. Hay una entrevista también con Hersh a propósito de esto que nos estabas contando, la he recordado, la publicó creo que fue el jueves o el viernes el diario El Mundo, en donde decía algo muy en la línea de lo que nos señalabas, que desde el 11S, decía, mis colegas, se refería a los periodistas, están abrazando demasiado las versiones oficiales. ¿Crees que hay una tendencia excesiva hacia ese lado? Bueno, creo que las leyes que la Patriot Act, fue una ley que se aprobó con George W. Bush en el gobierno como presidente de Estados Unidos, limitaba bastante la actuación o la actividad de los periodistas. Y también creo que en Estados Unidos hay un sentimiento, no sé si decir cívico o de compromiso con el propio país, que a veces contamina todo lo que tiene que ver con la investigación periodística. Aunque también, siendo honestos, hay que reconocerles una gran capacidad de crítica a quienes son críticos, ¿no? Como Seymour Hersh, porque gran parte de los descubrimientos y de las revelaciones que se han hecho proceden o provienen de personas que son estadounidenses, ¿no? Y enlazando con el tema de WikiLeaks, uno de los datos más importantes y por los que se hizo famoso WikiLeaks fueron revelaciones proporcionadas por un soldado raso del ejército que era Bradley Manning, ¿no? Entonces, quiero dejar esto claro. Hay una autocensura de los medios de comunicación porque es muy difícil el trabajo de los periodistas, pero quienes se adentran en un tema y lo persiguen y lo siguen, logran hacer cosas que en otras partes del mundo pues no nos atrevemos o no somos capaces de hacer. ¿Crees que Hersh se está guardando información que todavía no ha publicado, que a lo mejor reflejará en ese futuro libro que va a escribir? Si yo fuera él, lo haría, porque claro, para promocionarlo necesita otro gancho, ¿no? Y ahora este artículo ha sido un buen gancho, pero necesita otro. Necesita un altavoz para volver a estar en la agenda, ¿no? Yo creo que probablemente tendrá muchísima información porque cuenta con fuentes en las organizaciones más importantes en relación con este caso, en el ISI, en la CIA. Él tiene tiene una edad que le permite contar con una experiencia muy dilatada, además tiene una carrera profesional que le ha facilitado muchos contactos y sin lugar a dudas maneja información que todavía no ha contado, información que probablemente conoceremos a pocas semanas de que se salga a la venta su libro. Mónica Plaza, autora del libro La era de los soplones, WikiLeaks, La era de los soplones. Mónica, muchísimas gracias por el esfuerzo para estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo, gracias. Gracias, adiós, hasta luego. Fernando lo ha mencionado, Agustín, lo ha mencionado también Mónica, los testimonios de algunas de las personas que pueden saber la verdad o que pueden estar muy cerca de la verdad. Hemos dicho, yo creo que con un poquito de error, que los SEALs, los que estuvieron en ese momento definitivo en Abbottabad, en Pakistán, en ese búnker, algunos le llamaban mansión y era una casa de mal ladrillo en la que estaba Bin Laden, que los SEALs, los que mataron han dicho algo totalmente distinto. Y hemos de ser sinceros, si leemos lo que dijeron los Hills, no encaja también con la versión oficial. Es bastante diferente en algunos casos. Hemos dicho una cosa que no era exactamente lo que estaban contando. Sí, efectivamente. Vamos a ver, empezando por la versión oficial. En la versión oficial se dice, por ejemplo, que Bin Laden usó a sus mujeres como escudo, que llegó a disparar en defensa propia. Y la verdad, la realidad es que cuando hemos oído, leído tanto el libro de Matt Bissonnette, que escribió un libro, como de Robert O'Neill, que participó en un reportaje televisivo, ambos desmienten rotundamente esa parte de la versión. Y claro, eso ya ni lo hemos contado. Es decir, ellos dicen que eso no fue así. Los dos, de alguna forma, lo que sí dicen y de alguna forma contradicen tanto la versión, unas versiones como otras, es que bueno, que ellos llegan allí, que se encuentran una oposición, que no estaba, digamos, Bin Laden tan preparado como nos habían dicho el gobierno americano, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que sí está claro es que ellos hablan de que sí que había esa documentación que ahora desmiente el periodista Hearst, ¿no? Es decir, ellos dicen que solamente había papeles y de alguna forma del relato de estos SEALs sí se deduce que había documentación, incluso que seguía teniendo datos y seguía teniendo acceso al tema de Al Qaeda. Lo que pasa es que no todo es contradictorio. Es decir, podía estar en manos del ISI y controlado por el ISI, por el Servicio Secreto Pakistaní, y al mismo tiempo le podían dejar seguir dando instrucciones o seguir dándole eso, ¿no? Hasta tal punto llegó la cosa que la Casa Blanca y la CIA llegó a convertirse en productora de cine para dar el guión escrito. Efectivamente, eso fue eso provocó en Estados Unidos un gran escándalo por parte de los republicanos, pues decían, bueno, se han hecho la película de cara a esas elecciones para poderlas ganar Obama. Y se vio que, aunque hacen estos paripés que hacen siempre los servicios secretos de, ay, pues nos vamos a querellar porque se han utilizado fuentes y tal, en realidad era la versión que a ellos les interesaba. Yo sí quiero decir, por liarlo un poquito más, si me permitís, que ahí se habló y se dijo que había una agente de la CIA, la que representaba a la protagonista, que le llamaban Maya, que había estado investigando esa pista, la pista del mensajero, ese mensajero que unía a Bin Laden con gente de Al Qaeda y que llevaba personalmente los mensajes. Y se habló de Maya y se habló de la información que podía tener, y parece ser que se identificaron, que los compañeros decían que esta tipa era una petarda, que ella decía que los demás no tenían ni idea, que habían seguido pistas equivocadas, y se filtró toda esa información. Claro, cuando se habla de esa, me gusta más que cover up la traducción que ha hecho Alcalá de la mentira masiva, que es fantástica, ¿no? Esa definición. Cuando se habla de mentira masiva, dices, hombre, es que nos han tenido que engañar muchísimo, porque yo sí creo que la CIA, quiero decir, a mí no me cabe ninguna duda que la CIA ha mentido, porque si le dejan dentro de unos cuantos años, pues si digamos, le dejan no cuenta una verdad. Claro, sí, y el 11S no fue culpa de ellos, ya ha sido culpa del FBI, ha sido culpa de todos, pero ellos lo hicieron siempre fenomenal, igual que hacen todos los servicios secretos, por cierto. Pero una cosa es que hayan mentido en algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece un interés de Estado de Estados Unidos la mentira de lo de Pakistán. Es decir, yo lo entiendo, si tú llegas a un acuerdo con el Servicio Secreto Pakistaní, con el Ejército, para estas cosas, y son labores de alcantarilla que no cuentas. Otra cosa es la labor del periodista de contarlas, ¿no? y que hayan y que nos han mentido. Y otra mucho. Cosa es lo que significa eso, porque en cierto modo lo que viene a significar es que has permitido la actuación del terrorismo porque te interesaba geopolíticamente. Porque al pactar con Pakistán y Pakistán estar detrás de toda la porquería y al estar de acuerdo con ellos, Bruno, ¿hasta qué punto estabas trabajando a favor de eso? Sí, sí, no, pero vamos a ver, es que esto es el espionaje. El espionaje es que tú tienes que tener aliados hasta en el infierno y ellos tienen un aliado absolutamente imprescindible que es el ISI pakistaní, igual que tiene otros aliados imprescindibles como Arabia Saudí, que aquí también se ha visto en esta versión y yo creo que dice algo que nosotros hemos hablado en numerosas ocasiones y es que estaba clarísimo que Arabia Saudí estaba detrás de toda esta historia. Y en la versión de Hearst nuevamente se aportan más datos en los que se señalan que Arabia Saudí tenía la información de dónde estaba Bin Laden, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta zona los países son enemigos, pero los servicios secretos mantienen muy buenas relaciones, aunque luego sean capaces, como hace Pakistán, ha hecho Pakistán reiteradas veces, de montar grupos terroristas en los países vecinos, y luego sin embargo mantiene relaciones. Es decir, esto es absolutamente hipocresía total. Y que la de los servicios secretos, que lo hacen continuamente. ¿Por qué? Porque muchas veces para solucionar los problemas te tienes que aliar con el enemigo. Eso no hay ninguna solución para hacerlo. España se alió con el Senegal y mandaron, fue el propio director del CNI a llevar maletines para el servicio y el secreto, la gente influyente de Senegal para que dejaran de mandarnos inmigrantes y compateras. Quiero decir, te alías con quien sea para solucionar tu propio problema, ¿no? Precisamente respecto a la figura de Osama Bin Laden todavía quedan muchas preguntas por resolver, quedan demasiadas extrañas alianzas con el enemigo, muchas incógnitas, cosas que se conocen, muchas de ellas que se ignoran, la mayor parte. Esta es la última, tiene más credibilidad que otras porque la fuente es muy digna, el trabajo y las investigaciones de periodistas como Seymour Hersh siempre ha sido muy respetado. También tiene su hueco periodistas críticos, investigadores que van más allá como Miguel Ángel Ruiz, a quien siempre seguimos, y le hemos preguntado a él su opinión al respecto de esta última información, de esta última teoría. Me parece una versión bastante más creíble, mucho más creíble que la versión oficial, ¿no? Porque si Bin Laden había sido el enemigo número uno de Estados Unidos durante prácticamente una década, ¿qué cazador que consigue, digamos, su trofeo no lo muestra, ¿no? En vez de tirarlo al mar y no presentar pruebas contra ello, ¿no? Otra cosa es que quizás yo no tenga todos los elementos de juicio para valorar toda la teoría de Seymour Hersh y se me hace raro, quizás, ¿no?, que si la inteligencia pakistaní tuviera a Bin Laden, la contrainteligencia norteamericana no se hubiera, o la inteligencia americana no se hubiera enterado en ningún momento. También nos hemos puesto en contacto con el periodista Sandro Cruz, el presidente de la agencia de noticias IPI, vicepresidente de la red en Voltaire, uno de los más atrevidos y arriesgados. Además, editor y responsable de que llegara a Europa el trabajo de James Hetfield, un periodista norteamericano, que fue el que desveló la existencia de enormes y profundos lazos comerciales entre la familia Bush y la familia Bin Laden. Negocios que se extendieron y tuvieron incluso como escenario, incluso después del 11S, la Suiza en la que el mismo Sandro Cruz vive. Él hablaba justamente de todas las ramificaciones de la familia Bush con las familias Bin Laden. Y antes del 11 de septiembre había otro contexto, porque él estaba hablando de cosas anteriores al 11 de septiembre. Entonces la gente, eso era una bomba, ¿no? Después del 11 de septiembre, la gente iba a hacer el vínculo, ¿no? El señor, los papás de Bush y de Bin Laden eran amigos. Los hijos tenían empresas comerciales. Y aquí en Ginebra, donde yo vivo, pasó una cosa muy simpática, muy graciosa, diríamos, ¿no? Después del 11 de septiembre, se reunieron aquí en Ginebra los encargados de las finanzas de la familia Bush. El papá Bush vino aquí a ver sus cuentas, porque tienen la plata, el dinero en el mismo, en los mismos grupos financieros acá en Ginebra, y tenía una reunión, ¿no?, de los ejecutivos, y el hermano de Bin Laden, el medio hermano, vive acá en Ginebra, que también aquí hubo mucho problemillas, porque este vive hace tiempo aquí, es una copia de Bin Laden, y él siempre decía que ya no tenía nada que ver con su hermano, pero tenían la plata juntos. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el papá Bush aquí a Ginebra, a esta reunión ejecutiva, y los consejeros le dijeron, pero mire, señor, has pasado algunos meses, no sé quién, si un periodista indiscreto le toma una foto en esta reunión ejecutiva con el hermano de Bin Laden, ¿qué va a pensar la gente? Y esos tratos, esas amistades, esas vinculaciones, no son de hoy, no son del 11S, vienen de muy lejos, lo afirma y nos cuenta muchas además cosas Miguel Ángel Ruiz. Estados Unidos usa a Bin Laden especialmente en lo que fue la guerra de Afganistán contra los rusos, ¿no? Pero hay que entender cómo fue, digamos, ese reclutamiento. Osama Bin Laden era hijo de Mohammed bin Abbas Bin Laden, que era uno de los empresarios de construcción más ricos de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, hay que entender que la familia Bin Laden tenía unas excelentes relaciones comerciales y personales con la familia Bush de América, ¿no? Ellos habían sido socios incluso en la Arbusto Energy, una compañía de petróleo, ¿no? Y aparte de ser socios, tenían amistad entre ellas, ¿no? Entonces hay que entender que George Bush padre, que había sido director de la CIA, después vicepresidente de Estados Unidos, cuando ocurre todo el tema de Afganistán y habían, digamos, reclutado a Bin Laden, a quien están reclutando realmente es una persona que es de su entera confianza, ¿no? En toda esta historia hay una cara B, una historia que es importante conocer, que se escribió antes del 11S, pero que es fundamental para conocer precisamente, para conocer el 11S. A cierto punto la vinculación evidente de Bin Laden con Estados Unidos es de dominio público, hasta el punto que, por ejemplo, Hillary Clinton lo ha reconocido públicamente en Estados Unidos, en televisión, ¿no? Lo que sí quizás hay que entender un poco, ¿no?, de cómo fue toda la historia, porque parece ser como que después de la fundación de Al Qaeda, de hecho Al Qaeda, la gran base, era mucha de la gente que Bin Laden había conocido en la guerra de Afganistán, ¿no? Y parece ser que años más tarde, en cierto punto, digamos como que Bin Laden se rebela contra Estados Unidos, y a partir de ahí, digamos, como que dejan de ser amigos. Y quizás la verdadera agenda, lo que es importante entender, es que Estados Unidos, digamos, tiene un doble propósito cuando usa el yihadismo, ¿no?, y especialmente con Osama Bin Laden. Por un lado, le usa sobre el terreno para defender sus intereses, y por otro lado, tiene una agenda mediática, es decir, un uso intencionado del terrorismo de cara a la opinión pública para justificar pues lo que pueden ser futuras acciones. Y en todos esos lazos, una vez más, aparece Pakistán y su extraña lucha contra el terrorismo, algo que ha investigado Sandro Cruz, y que nos cuenta más informaciones al respecto. Hay un general indio que es mayor y que dirigió la fuerza de las Naciones Unidas en Medio Oriente una época. Es un general hindú, Vinod Saital, se llama así ese señor, bastante filósofo, y por supuesto él conoce muy bien Pakistán, y también nos contó de que los servicios secretos pakistaníes pues son una filial de la CIA, ¿no?, el ISI, el famoso ISI, ¿no? Y toda esta historia que ha pasado en Pakistán, ¿no?, con Bin Laden, bueno, se sabe que Bin Laden siempre ha sido protegido. Bin Laden siempre ha sido un buen, ¿cómo se dice?, agente de la CIA, de todos estos servicios de inteligencia de Pakistán, ¿no? Lo utilizaron justamente contra los soviéticos. No nos olvidamos que cuando los soviéticos invaden Afganistán, la familia Bush y todos los países de la OTAN dicen, bueno, ¿quién es el hombre de confianza al cual le vamos a dar la mayor cantidad de dinero para que venga una operación de sabotaje y de terrorismo en Afganistán? ¿Quién es nuestro hombre de confianza? Y ellos dicen, bueno, nuestro hombre de confianza es Bin Laden. Entonces, ahí Bin Laden en esa época era un defensor por la democracia y por la libertad. Le daban misiles Sting, le daban... Y Bin Laden pues organiza la Al-Qaeda, ¿no? O sea, la Al-Qaeda es una... Siempre han sido estos tontos útiles, ¿no? Terroristas hoy ya están operando en Siria. Pero todos estos movimientos de Pakistán, de los servicios secretos pakistaníes, son terriblemente corruptos. Y esa es la cuestión. Conocemos el pasado antes de ese 11S, Fernando, lo hemos contado aquí en alguna ocasión. Ya Al-Qaeda formaba parte de, bueno, pues de esa lucha en Oriente Medio y estaba a favor de Occidente y se utilizaba Al-Qaeda en Occidente. Después, cuando llega al final del siglo, del siglo XX, pues las cosas empiezan a cambiar y finalmente acontece el 11 de septiembre. Pero la gran duda es saber en qué punto acaba todo y empieza la historia actual y hasta qué punto no queda ahí parte de esa historia de antes y nos está engañando. Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Sí, no solamente con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, con los movimientos terroristas, se ha demostrado que cuando apoyas a un grupo terrorista porque va a favor, con el viento, o a favor para tus propios objetivos, es fantástico todo. El problema es que esos grupos terroristas a los que formas, a los que entregas dinero, a los que buscas ayuda, cuando dejan de cumplir con un fin, muchas veces se vuelven en tu contra. Y ahí está esa historia de Al-Qaeda, pero repito, también la historia del Estado Islámico. De todas formas, con todo esto sobre la verdad de la supuesta muerte, cómo se produjo, no sé, yo aquí pondría otra hipótesis. Si se supone, con lo que está diciendo Simon Hersh, que es cierto que a lo mejor esta persona del ISIS, el agente de inteligencia, vende la información, van los americanos, se ponen en contacto con los pakistaníes y quieren entrar. ¿No podría haber sucedido algo que se les fuera de las manos una vez que ya van al lugar donde se supone que está Osama Bin Laden, que es con esa caída de helicóptero, y ahí hay una serie de acontecimientos que al final es por lo que terminan deshaciéndose del cadáver y no terminan dando una versión en condiciones y se montan esta película que parece, pues eso, el guión totalmente de una peli? No, yo creo que lo que ocurre es simple y llanamente que la operación la realizan, la ejecutan de una serie de forma y ellos deciden no contar algunas cosas y ocultar esas cosas porque son labores de inteligencia. Yo creo más en la versión que cuenta la película maya con respecto al confidente. Me pega más esa versión que la versión de que de repente alguien aparezca en la embajada y lo cuente. Lo único que ocurre es que todas estas versiones siempre hay sus mentiras, siempre hay sus falsedades. Yo no estoy de acuerdo en lo que ha dicho antes Mónica Plaza. Yo no creo que exista una autocensura de los periodistas. Los periodistas en general no nos autocensuramos. Lo que hay es una falta de acceso a las fuentes y que cuando se hacen estas mentiras masivas se hacen muy bien y se recubren y se dan datos y se cuentan esas informaciones. El problema es tener acceso a la gente que conoce de verdad esa información y que esa gente quiera contarlo. Y entonces muchas veces la gente por miedo, la gente no quiere contarlo. ¿Que el periodismo se ha atrevido en todo? Yo sí creo que el periodismo se ha atrevido, ¿no? En todo. Y en este asunto no ha sido... Porque va a ser muy atrevido. Parte de un sistema y de, bueno, yo voy a colaborar en la lucha contra estos, ¿no? Te callas determinadas cosas. No, yo ahí no creo. Te metes, por ejemplo, en nuestro país, te metes en las listas de empresas que son públicas. Y dices, oye, a ver si tiene empresas Bin Laden y la familia Bin Laden en España. Y yo descubrí que sí, eso no ha salido. Tampoco, claro, bueno, ¿no? pero eso no, no quita que podamos decir que Hersh tiene, por ejemplo, toda la credibilidad porque ha hecho una investigación que han dado resultado y el resto de las personas no podemos creerlo. Es decir, esto, el que él tenga mucho prestigio lo acrecienta, nos hace creernos más la historia, pero eso no quita en otro caso que los periodistas puedan aceptar. Y que incluso Hersh, que yo creo, es decir, que dentro de su historia, que ya he dicho que demuestra algún algunas cosas que yo creo que eran unas sospechas públicas, pero que hay determinadas informaciones que también se puede haber equivocado perfectamente, y de hecho eso habrá que probarlo y habrá que demostrarlo también, ¿no? Y que seguramente vamos a conocer muchas más cosas en el futuro y las contaremos contigo, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las incógnitas sobre la figura de Bin Laden, sobre su muerte y sobre otros muchos asuntos. Hemos dedicado casi una hora al asunto y hay tanto y tanto que comentar todavía. Tiempo habrá, desde luego. De momento, es tiempo para dar más pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Sí, recordamos que los dos son artistas, que son pintores, uno noruego y el otro holandés, y que están considerados, como decimos, unos genios. Los dos estuvieron en París y también en Amberes en la misma época y se les considera precursores del expresionismo. Vamos a ir con la segunda pista sonora, a ver si sabéis quiénes son ellos. Estaba enfermo y cansado y me quedé mirando el fiordo. El sol estaba poniéndose, las nubes estaban teñidas de rojo, como la sangre, y de pronto sentí como si un chillido atravesara la naturaleza. Creí oír un alarido. Pinté esa imagen. Pinté las nubes como sangre de verdad. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son ellos y por qué han sido noticia esta semana. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Como siempre, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Buenas a los dos. Hola, buenas noches. No te asustes, buenas noches. Iba a decir buenos días. Estamos bien, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará para que digas buenos días? Uy, uy, uy. En fin. Los cambios de horario. Y eso que lo grabamos por la noche, ¿no? Esto. No sé dónde estás tú, ¿eh? No, yo es que creo que Lorenzo está a punto de ser poseído por algún tipo de espíritu y de un momento a otro puede empezar a proyectar ectoplasmas. Efectivamente, ya te digo yo que los ectoplasmas están empezando a fluir de mi cuerpo. Vamos a hablar de una investigación muy interesante en el marco universitario. El objeto era fabricar un fantasma. Vamos a contar primero quiénes hacían esa investigación y qué es lo que pretendían. Yo creo que es una de las historias más apasionantes de toda la historia, valga la redundancia, de la parapsicología. Porque se trata de utilizar el método científico para investigar en un campo tan escurridizo y tan ambiguo y tan etéreo muchas veces como el de lo paranormal. Y se trata de crear un protocolo en base al método científico que pueda ser falseable, que pueda ser repetible y que pueda ser constatable en condiciones de control. Y esto es lo que hicieron un equipo de parapsicología de Toronto, de Canadá, entre 1970 y 1972 aproximadamente. La Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, liderada por el doctor Owen, que, como todos los parapsicólogos, a diferencia de lo que ocurre con la corriente espiritista en el campo de la investigación de las anomalías, los parapsicólogos, en teoría, parten de la hipótesis de trabajo de que los fenómenos anómalos están generados por la mente de los sujetos, ¿no? No, ellos no entran a cuestionar si hay extraterrestres, si hay vida después de la muerte. Por menos desde el punto de vista teórico, la parapsicología no nació como una alternativa no es al espiritismo. Exactamente. El propio término. Exactamente. Incluye la definición y la posición. Es que los estudiosos. Yo creo que la diferencia es muy clara, ¿no? Y muy simple. Es decir, por un lado, en este experimento se intentaba abordar la segunda explicación a qué son los fantasmas. Vamos a decirlo de esta forma. La primera explicación sería la que defienden los espiritistas, efectivamente, que viene a decir poco menos que los muertos interactúan con los vivos. Esa sería la primera explicación. La segunda, que es la que sigue esta corriente de investigación, viene a decir que los fenómenos paranormales y especialmente la aparición de esta cosa que llamamos fantasmas simplemente porque no sabemos lo que son y hay que llamarlos de alguna forma, estarían producidos por nuestra propia mente. Y es ahí donde ellos entran con esta interesante investigación a demostrar que eso es así. Que se puede generar con la mente. Exactamente. ¿Y cómo puedes demostrar eso? pues a este grupo de investigadores liderados por este matemático, el doctor Owen, se les ocurre intentar crear, fabricar, inventar un fantasma y ver si son capaces de interactuar con eso, que no es más que una creación imaginada, ¿no? Un fantasma imaginado. Así que la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto, como primer paso, escoge a 8 personas que van a ser los participantes en el experimento y cuyo único requisito para participar es que ninguno de ellos creyese tener ningún tipo de capacidad paranormal. Para que nadie supusiese después, no, es que en realidad ya había un médium auténtico, no. Todas las personas que participaron eran personas interesadas en la investigación psíquica, pero que no tenían ningún tipo de habilidad, ni de capacidad, ni de poder paranormal. Pero es muy interesante que entre esas 8 personas, por ejemplo, estaba una expresidente de Mensa, de la asociación de esas personas con un coeficiente intelectual especial, estaba un contable, un ama de casa, un estudiante de sociología, un diseñador industrial, una serie de personas totalmente normales, ninguno de ellos con una capacidad especialmente extraordinaria, y la primera fase del experimento consistía en crear, en fabricar hasta el mínimo detalle la personalidad y la biografía de ese personaje al que ellos inventaron, empezando por su nombre, al que denominaron Philip. Es la historia del fantasma imaginado Philip. ¿Y quién era Philip? ¿Cuál era la biografía que habían decidido para él? Tú imagínate que nosotros nos reunimos sobre esta mesa y decimos, vamos a crear la figura de un fantasma. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hombre, mujer? No, pues yo creo que tía. No, mejor tío. Pues tío, va a ser un tío. Pues ¿cómo le llamamos? Estoy Federico, de acuerdo. Pepito, Eugenio, no, Philip, ¿te gusta Philip? Pues vamos a llamarle Philip. Bueno, hay que darle también un apellido y una biografía. Entonces, poco a poco, con las ideas que iban aportando cada uno de ellos, crearon la biografía de este personaje, que habría nacido en 1624 en Inglaterra. Fue un hombre que tuvo una carrera militar desde muy joven, fue nombrado caballero, de hecho, a los 16 años. Habría estado involucrado en la guerra civil inglesa, convirtiéndose en amigo personal de personajes como Carlos II, trabajando para él incluso como espía, por darle ese punto de Fernando Ruedano a la biografía de su fantasma. Philip estuvo casado felizmente con una mujer llamada Dorotea durante un tiempo, hasta que entró en su vida una joven de ascendencia gitana. Ya sabía yo que era casquivano. Claro, sí. De la que se abría. Hombre, piensa que están elaborando un guión y hay que darle un poco de morbillo, claro, a la historia, sí. ¿No? Entonces ya tienen la parte de la violencia con la guerra, la parte del suspense con el espionaje, falta la parte del sexo. Entonces, dentro de este guión, que repito, ellos están imaginando, Philip no existió nunca, pues dentro de esta historia, pues ellos deciden que tras una tórrida y apasionada relación adúltera con esta joven gitana, su esposa Dorotea se entera, la acusa de brujería, para dar un punto dramático a la historia. No, Dorotea se entera de que existe la esa infidelidad. La gitana. Extiende el bulo por todo el pueblo de que esta mujer es una especie de hechicera que utiliza la nigromancia y bueno, pues hay quien se lo cree. Claro. Y como consecuencia, esta joven es torturada, es quemada viva, es ejecutada. Insistimos, esa es la ficción creada. Es exactamente. Como si alguien estuviera escribiendo una novela. Y ya para dar la guinda a toda la historia, Philip, que no intercede por salvar a su amante de las llamas inquisitoriales, presa del arrepentimiento y de la tristeza, pues termina suicidándose en 1654 a la edad una de 30 muy años, normalita, por fin. Arrojándose para Philip, pero bueno. Hay que tener imaginación, Pues esto es como lo de la reencarnación. Si tú puedes escoger tu reencarnación, claro. Pues échale ahí un buen guión, ¿no? Pues claro. Aquí estás escogiendo el fantasma con el que quieres contactar. Lo que está claro es que con toda esta trama, que yo creo que es la clave fundamental, es que lo que se pretendía es que todos y cada uno de los participantes sincronizaran sus pensamientos. Es decir, tenían que enfocar muy fuerte que cada uno, claro, la pudiera incorporar muy fácilmente. Pero ¿no? Tenían que enfocar su atención a una misma historia y especialmente a un mismo personaje, que era precisamente este protagonista del siglo XVII, que era el señor Phillips. Y Phillips, entonces, lo que le pasa a Philip es que, como ha tenido este trauma por no defender a su amante, muere, se suicida y quiere vengarse, por eso se convierte en fantasma, quiere vengarse de su mujer. En realidad, en esa primera parte del experimento, ellos lo que quieren es, como dice Lorenzo, fijar el personaje con el que todos tienen que sincronizar sus mentes para intentar comunicarse con él. Y no solo eso, no solo se basan en esa historia elaborada hasta el mínimo detalle, sino que contratan un dibujante que realiza una representación gráfica de cómo era Philip. Bueno, pues yo creo que llevaba el pelo largo, pues yo lo veo rubio, bueno, pues yo creo que tenía barba, y se crean una imagen impresa, digamos, de Philip. Y no solo eso, sino que durante las primeras reuniones, durante la primera fase de la investigación, llegan a traer objetos de la época, espadas, escudos, ropas, para colocarlos en la sala donde realizaban las reuniones y impregnarse y empaparse de la época en la que vivió su fantasma para intentar comunicarse con él. Y que tuvo que ser una auténtica pasada. Yo me imagino las escenas, porque están muy bien descritas, ¿no?, en varios libros que se escribieron posteriormente. Esas escenas pues demostraban un poco lo que era la sesión que ellos iniciaban, ¿no?, siguiendo los parámetros de lo que puede ser una sesión mediúnica, en un principio con una relajación muy fuerte. Lo que pasa es que allí, en este tiempo en el que duró la primera parte de la experiencia, prácticamente no sucedía nada, y pidieron en este caso consejo a una asociación británica, que era la Journal of British Society for Psychic Research, que es posiblemente la más conocida de la investigación de este tipo de temáticas desde hace ya más de 100 años. Estos les dijeron que no, que se olvidaran de meditación y de relajación, que lo que tenían que hacer era todo lo contrario. Había una técnica muy conocida por aquel entonces, que era muy utilizada por médiums, videntes y demás agnostas, ¿no?, gente que tenía pues una serie de capacidades, y era pues montar una juerga, es decir, empezar a hablar, empezar a reír, a contar chistes, y en ese estado era cuando se empezaban a producir los fenómenos. Pues bien, cuando adoptaron esta segunda parte de la investigación y dejaron de lado la meditación y la relajación, es cuando empezaron a suceder cosas. Es cuando Philip dejó de ser un personaje de ficción y pasó a ser un personaje real. Se incorporó a la realidad. Uh-huh. Al principio, solamente algunos de los participantes decían intuir como si hubiese una presencia en la habitación, como una especie de aire en que te rozaba la piel. Al principio hacían la reunión con mucha luz, hasta que ya deciden imitar las técnicas de los veladores espiritistas, las sesiones de espiritismo tradicionales, para intentar conseguir resultados. Y así, hacia agosto, septiembre de 1972, comienzan las sesiones en las que Philip aparentemente comienza a materializarse, en principio a través de la tiptología, los raps, esos golpes que todos hemos oído o de los que hemos oído en la historia del espiritismo. ¿Cómo son? Así es como que uno hace. Vale. Este ya sería un Philip flamenco. Este sería un fantasmal, ¿no? Un fantasma flamenco. Pues así comenzaron los contactos, a través de un código improvisado de golpes, un golpe sí, dos golpes no, como nació en realidad el espiritismo con las hermanas Fox en Hindersville. Y a partir de ahí comienza toda una serie de manifestaciones y de fenómenos fascinantes, que fueron documentados a través de cientos de fotografías y filmaciones en vídeo, y en las que vemos lo típico que se describe en las sesiones espiritistas. Por ejemplo, hemos hablado aquí de ellas, de las mesas parlantes, cuando los participantes en la sesión se colocaban sus manos sobre una mesa, y esta mesa comenzaba a levantar una pata, dos patas, tres patas, a girar a una velocidad sorprendente por la sala, porque habían conseguido contactar con el espíritu de Philip, que paradójicamente no había existido nunca, ¿no? Y lo interesante de esto es que no se quedaron aquí. La Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto decidió ir más allá, replicar el experimento con un segundo grupo de control, con una segunda identidad, con un segundo personaje imaginado, incluso con un tercero. Así se crearon el fantasma de Lilith, una espía canadiense, y posteriormente el fantasma de Sebastián, el alquimista medieval, con los que también hubo los mismos resultados, con los que conseguían contactar y comunicarse y recibir mensajes. Con lo cual, en cierto modo, se estaba demostrando esa parte de la teoría de que nosotros mismos podemos crear en cierto modo, el no, fantasma. Bruno, se estaba demostrando. Es decir, tienes un... Y la fenomenología es real, pero tiene un origen muy humano. Mira, pero no falso, ojo. No, claro que no. Es decir, yo creo que pasamos de un enigma a otro. Es decir, si el ser humano con su mente es capaz de provocar fenómenos como los que esta gente dejó reflejados, no solo en palabra o en texto, sino también incluso en filmaciones que se registraron durante horas de grabación, pues oye, yo entiendo que también es una parte de la fenomenología que hay que investigar. Hay un libro que es muy interesante, que se llama Conjuring a Phillips, que lo escribió la doctora, una de las participantes de esta experiencia, una de las ocho escogidas, Iris Owen, que a su vez era la mujer, la esposa de la persona que inició toda esta investigación. Y en ese texto, que como dice Manuel habitualmente es una auténtica delicia, te va reflejando cómo van pasando los días, es casi casi un diario, ¿no? Y vas viendo cómo van pasando los días y cómo de no pasar absolutamente nada, el fenómeno empieza a coger una contundencia importante a tal punto de que llega un momento en que Phillips, como decían en el texto, se convierte en el noveno visitante de esa mesa, es decir... Y tiene, Philip tiene una... autoridad propia, es decir, no claro. hace lo que le dicen, sino no, que no. hace lo que y quiere hacer. Y se comporta en ocasiones hasta con enfado, te quiero decir. Mira, dice por ejemplo la doctora Iris Owen, dice que con respecto a los primeros fenómenos, cómo se empiezan a manifestar, dice, de repentinamente, en medio de todo el ruido y las risas, algunos sentimos vibraciones que parecían provenir desde adentro de la madera de la mesa, del lado superior derecho. Esta fue la primera, vamos a decirlo así, ¿no?, representación de ese Phillips, manifestación de que algo estaba ocurriendo y que era ajeno a lo que ellos estaban realizando. Dice, la siguiente cosa que ocurrió para sorpresa fue que la mesa comenzaba a deslizarse sobre el piso. Se movía bastante rápidamente, de manera aleatoria y sin un propósito claro. Naturalmente, decía la doctora Iris, la primera tendencia fue de acusarnos mutuamente de estar empujándola, pero poco a poco se hizo evidente que nadie lo hacía ni en forma individual ni grupal. Después empiezan, como decía Manuel, pues con esa comunicación que casi casi surge de forma inesperada, los golpes, ¿no? Un golpe sí, dos golpes no, empiezan a saber más cosas a base de preguntar, ¿no?, sobre la propia vida de Phillips, que ellos mismos habían creado. Pero hay un momento interesante, y es que una de las participantes, Bernice, parece ser que Phillips tiene una especial tendencia a manifestarse cuando está ella. Es decir, ella decía que en ocasiones incluso notaba como si le estuvieran susurrando, esas reacciones de que de repente pues notas como una mano fría, ¿no?, que parece posarse a tu lado, en fin, esas manifestaciones extrañas quizás se cebaban especialmente con esta mujer. Bueno, pues en una ocasión ella decide marcharse de la experiencia antes de que esta termine y dice, bueno, pues ella dice buenas noches, lo deja reflejado en este texto la doctora Owen. Y dice, en ese momento atrajo una respuesta resonante y malhumorada de Phillips. Ella salió y entonces volvió, porque había olvidado su chaqueta, alejada en una esquina de la habitación. ¿Sabéis lo que ocurrió entonces? Está reflejado en este libro. La mesa corrió hacia su chaqueta para tratar de impedir que la tomara. No quería que se fuera esta mujer. O sea, ¿os imagináis en mitad de una experiencia que estás provocando tú con la mente, o por lo menos ese es el objetivo, y que de golpe y porrazo una mesa se desplaza varios metros para impedir que una de las participantes salga de esa habitación? Es que es alucinante, es decir, es que entramos en otro estadio de la investigación que quizás sea todavía más apasionante que la propia manifestación de un fantasma desde el punto de vista espiritual, suponiendo que sea algo provocado por la mente y no algo que tú apoyas con tu mente para que se manifieste, que también fue otra de las hipótesis que se barajó. Dos preguntas. Una, ¿llegó alguno de estos tres que habéis comentado, tanto Philip como Sebastián, como la chica espía, Elite, a materializarse, a verse algún tipo de imagen, o solamente fueron los ruidos y las sensaciones? Solamente los ruidos y las sensaciones. Fueron ruidos y sensaciones. El objetivo era que se manifestara, era conseguir que se manifestara, y de hecho, delante de una audiencia de 50 personas, estaban presentes en el momento en el que se consideraba que ya habían recorrido lo suficiente durante ese tiempo, ese periodo de investigación, para lograr ya la manifestación, y parece ser que en un momento determinado, cuando todo estaba previsto y parecía que se iba a manifestar Phillips, pues la luz se fue, ¡pum!, y se quedaron todos diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, daba la sensación como que realmente, si había algo inteligente que se parte, que a su vez parte de la persona que está experimentando, no tenía ninguna gana de ser grabado ni de que lo viera, ¿no?, en este caso. Por eso es curioso, ¿no?, todo lo que ocurrió en torno a la figura de este personaje. Y otra, si ellos hicieron llegar un momento, ese punto que se reúnen y hacen como cuando están los espiritistas intentando más o menos en una reunión mediúnica a ver si puede visitar un espíritu, aunque le crearan y tuvieran una supuesta biografía, personalidad, ¿ellos no podrían haber atraído también en ese momento otro fantasma, aunque ellos pensaran que era Philip? Eso es lo que pretendieron argumentar los que, a pesar claro, de... El problema es que ellos no creían en fantasmas, que esto es, claro, es que, muy claro, importante señalarlo. Claro, ellos no sabían perfectamente que era una creación. Pero es lógico pensar no, eso. Porque... No hay fantasmas, para ellos no existían, claro, era para psicólogos. Bueno, lo sabía de otra forma. Claro, exacto. Pero los defensores de la hipótesis espiritista, pues esto fue lo primero que argumentaron, ¿no? Incluso algún conservador, ya con unas reminiscencias más beatíficas, decía, no, lo que han hecho es contactar con algún bajo astral o con algún tipo de demonio que se ha hecho pasar por Phyllis. Claro, pero eso es como rizar ya el rizo. La navaja de Oca lo que te dice precisamente es que ante un problema, la hipótesis más sencilla suele ser la verdadera. Y además, ellos insistían en que a través de estas experiencias el grupo fue capaz de aprender muchos más detalles sobre la vida de Philip, incluso parecía mostrar una personalidad transmitiendo sus gustos y disgustos, sus fuertes puntos de vista sobre diversos temas. Es decir, que llegó un momento, y esto es lo que suele ocurrir en estas experiencias prolongadas, en estos experimentos que duran mucho en el tiempo y que se hacen en grupo, es que los mismos participantes llegaron a olvidar que era un personaje imaginario. Llegaron a empatizar tanto con él, a tomarle tanto cariño, que llegaban a descubrir detalles sobre su personalidad que no conocían. No es que no los conociesen, porque no existieron, sino que ellos no habían pensado, ¿no? Y poco a poco, el propio personaje que habían creado tenía entidad propia. Claro, ¿conclusiones a las que llegaron? Bueno, es evidente, ¿no? Sí. Es evidente que los fenómenos anómalos probablemente no ocurren más allá, sino más acá. Más acá extraordinariamente desconocidos ahora, ¿eh? Pero vamos a ver, es que esto es la historia de la parapsicología. O sea, la parapsicología siempre ha dicho, siempre desde su origen, desde 1850 y tantos, en que se crea la Society for Psychic Research, siempre ha manifestado que ellos no negaban la existencia de los fenómenos anómalos que se producían en los veladores espiritistas. Lo que ellos no compartían era el origen de esos fenómenos como algo sobrenatural. Ellos siempre decían que la mente humana tiene unas capacidades, tanto la SP como la PK, que su origen es el cerebro humano y que, manifestándose en distintos contextos, pues suelen ser mitificadas, pues como hadas, duendes, espíritus, ahora extraterrestres, pero que el origen de esos fenómenos siempre sería la mente. Lo que hizo Owen fue desarrollar un protocolo para demostrarlo de forma experimental. Aunque a ellos mismos les despertara dudas, porque fíjate, Iris Owen reflejaba a modo de conclusión, ¿no?, en ese fantástico libro, decía que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que haya otro tipo de fenómenos como movimientos musculares, dice, pero desde luego que algunas cosas que aquí han ocurrido son muy difíciles de explicar. Esa era la explicación, la conclusión a la que llegaba esta mujer en base a todo lo que habían vivido. Por lo tanto, el fantasma Philip, que era falso, se convirtió en real. Esa es un poco la lectura que podemos sacar de esta historia, ¿no? Claro, y yo dejaría, y con esto abrimos una puerta a otra posible crónica del misterio, que algunos investigadores inmediatamente hicieron paralelismos entre este experimento, el experimento Philip, y las historias de los tulpas que contaba Alexandra David Neal, viajera del Tíbet, o el mito del golem, que sería otra criatura no humana que sería fabricada por los cabalistas medievales. Y es que en distintas tradiciones herméticas existe la figura del fantasma creado, del espíritu creado artificialmente, digamos, entre comillas, a través de energías o de ungüentos o de historias extrañas, y que no deja de ser curioso, ¿no?, que esa figura que aquí fue creada y controlada en un ambiente que pretendía ser más o menos científico, en la literatura, en la bibliografía hermética, ya aparece recogido a lo largo de la historia y en distintos contextos culturales. Pues mañana nos volvemos a escuchar y nos contáis nuevas historias. Las crónicas del misterio de esta noche sobre el fantasma Philip, el fantasma que finalmente acabó siendo real. Una realidad distinta, particular, pero verdaderamente curiosa. Esta historia y esta investigación. Manuel Carbella, Lorenzo Fernández, gracias. Venga, hasta mañana. Curiosísima la investigación y el estudio que nos han contado en Crónicas del Misterio Manuel Carbellal y Lorenzo Fernández. Llegamos a las 3 de la madrugada, nos ponemos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Casi 60 minutos todavía de La Rosa de los Vientos con muchísimos temas que os presentaremos después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se 60 minutos quedan por delante, 54 para ser exactos, de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar con José Manuel Escribano, El Callejón. Hablamos en cine del séptimo arte. Tendremos también Mujeres con Historia. Ha fallecido una de las grandes bailarinas del mundo y nos vamos a conocer y acercar a la que fue su historia. También dentro de unos instantes estamos en Azul y Verde contándoos muchas cosas sobre el clima y alguna cosita que tiene relación y tiene que ver o puede tenerla que ver con la actual ola de calor. Pero antes resolvemos la incógnita de esta noche. Los personajes ocultos eran... Ajá, ¿quiénes eran? Pues los dos son artistas, tienen muchas similitudes tanto en su vida como en sus obras pictóricas, incluso cuadros afines como La noche estrellada de ambos autores o la forma de imprimir color a sus obras. Como muchísimos de vosotros, habéis acertado, se tratan de Vincent Willem van Gogh, el autor de Los girasoles y otros muchos cuadros, y Edvard Munch, o el autor del Grito, que es su cuadro yo creo más famoso, quien decía que pintaba diseccionando almas. Desde el sábado pasado se exponen las obras de ambos en Oslo, la capital noruega, titulada la exposición Van Gogh y Munch bajo el mismo cielo estrellado. Y en septiembre la exposición se podrá ver en Ámsterdam. ¿Y quién ha sido el ganador de la noche? Pues el ganador de la noche ha sido Pablo Fernández, que nos escribió al correo rosa.vientos@ondacero.es. Y daros las gracias por vuestra masiva participación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Noches buenas y calurosas. Bueno, han bajado un poquito las temperaturas, pero menuda semana de calor. Desde luego. Sí, sí. Hola, buenas noches. Hola de calor. Efectivamente, hemos vivido unas temperaturas habituales en esta época del año. Eso sí, lo que se nos viene encima son temperaturas en descenso esta próxima semana, tanto en la península como en Baleares. Va a ser más acusado ese descenso en el centro, en la zona sureste de la península. En los extremos norte, sureste de la península y Baleares, precipitaciones, muy nuboso. Se esperan precipitaciones en el norte de Cataluña y extremo oriental de Andalucía, que podrían ser localmente fuertes. Y como decimos, en cuanto a la temperatura, pues el jueves mismo, por ejemplo, la Jefatura Superior de Policía de Valencia informaba del fallecimiento de dos indigentes en Xirivella y en Valencia. En principio por causas naturales, pero no se descartaría que el calor guardara relación con el fatal desenlace, coincidiendo con el día de más calor registrado en el mes de mayo en la provincia de Valencia en los últimos 140 años. En la Comunidad Valenciana ninguna localidad bajó de los 30 grados. Se constataron registros históricos con máximas de 44,4 grados en Carcaixent, por encima de los 40 grados en varios municipios como Elche, Ontinyent, en Orihuela, Rojales, Valencia y Xàtiva. ¿Cuál ha sido el origen de estas temperaturas? Muchos, todos los medios de comunicación han hablado de ello, no solo en el espacio dedicado al tiempo, y se ha debido excepcionalmente estas temperaturas altas en esta época del año a una masa de aire cálido y seco de origen africano. Masa de aire cálido acompañada también por polvo que ha hecho que a más de uno nos hayan picado los ojos bastante los últimos días o que hayamos estado moqueando más de lo habitual en primavera. Vamos a esperar a que finalice el mes de mayo, pero desde luego podemos vaticinar que la constante de este año es mantenerse por encima de los valores medios. Ya el pasado mes de abril, por ejemplo, fue muy cálido con una temperatura media de 14,7 grados centígrados, valor que queda en 1,7 grados por encima de la media de este mes. Es el cuarto mes de abril más cálido desde 1961, solo superado por los años de 1997, 2011 y 2014. Las anomalías del mes de mayo, pues como decimos, hablan por el momento de algunas zonas del país de más de 5 grados por encima de la media, por lo que mayo sí podría llegar a ser el más cálido desde que se tienen registros. Pero bueno, ya veremos cómo, también veremos qué ocurre con las precipitaciones. El mes de abril fue seco, seco en su conjunto. Las escasas precipitaciones que se registraron ocurrieron en la primera quincena del mes y desde entonces ha llovido por debajo de la media. Y ha llovido fuera del dicho. En abril, esta vez, no hay aguas mil. No, y hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pues nos lo hemos quitado. Parece que no se ha cumplido este año. Me ha llamado la atención mucho uno de los datos que has dado. Dices que el mes de abril, el último mes de abril, ha sido el cuarto más caluroso desde 1961. Pero lo cierto es que dos de los más calurosos son muy recientes. Uno del 2011 y otro el año pasado, el 2014. Es decir, el año pasado ya hizo mucho calor en abril. Sí, sí. Y ese detalle también es muy importante. Los tres registros más altos se registran en el último lustro, 2011, 2014 y 2015. Por cierto que, claro, las asociaciones agrícolas también han advertido, atención, el presidente de ASAJA, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Pedro Barato, adelantaba a EFE que el sector agrícola prevé pérdidas muy importantes en la cosecha de cereal concretamente. Por lo tanto, ojo, porque también vamos a ver cómo afecta esto al bolsillo. Es entonces cuando empezamos a tomar medidas. En cualquier caso, vamos a hablar de temperaturas altas, vamos a hablar de verano, Bruno, como decías al comienzo del programa, porque cada vez el verano parece durar más, y no solo parece, sino que vamos a hablar de cifras. Cada año contamos con más días con temperaturas propias del estío, y eso sin contar, por ejemplo, los días que hemos vivido esta semana, porque los investigadores se habrían ceñido en su estudio a los meses de junio y de septiembre. La investigación ha sido publicada en la revista científica Diario del Clima, Journal of Climate, y ha sido realizada por Cristina Peña Ortiz, David Barrio Pedro y Ricardo García Herrera, de las universidades Pablo de Olavide en Sevilla, Complutense en Madrid y del Instituto de Geociencias del CSIC, respectivamente. El calentamiento global y la oscilación multidecadal del Atlántico explicarían lo que han constatado los científicos, que es lo siguiente. Han analizado temperaturas veraniegas registradas por observatorios de toda Europa para el periodo 1950-2012. ¿Y qué es lo que han observado? Un punto de inflexión, concretamente en el año 1979. Un año desde el que ya parece no haber vuelta atrás. De 1950 a 1978, los científicos observan cómo por década había una oscilación de 2 días y medio aproximadamente la duración del verano. Crecía, menguaba, pero a partir de 1979 el ratio llega a ser de 5 a 12 días por década, especialmente esta prolongación de días de verano es acusada en la región oeste y en la zona del Mediterráneo del continente europeo. Conclusión, pues que la tendencia observada es que vamos hacia veranos de una duración mayor. Y no solo eso, sino que en relación con este estudio, hace unos días podíamos leer en Nature Communications otra investigación sobre el adelanto de la primavera. Concretamente en Europa y en Estados Unidos, dice esta investigación, la primavera comienza entre 4 y 5 días antes de lo que lo hacía hace 30 años. 4 o 5 días antes que hace 30 años. El estudio lo han realizado expertos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, CREAF, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está toda la información en blog.creaf.cat/es. Y ahí, además, no es el único dato interesante que encontraréis de la investigación liderada por Josep Peñuelas. En materia de fenología, en la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. En este artículo, por ejemplo, firmado por la bióloga Marina Torres, nos advierte sobre la metodología, las conclusiones de los modelos climatológicos actuales que se basan únicamente en el aumento de temperaturas medias y no estarían teniendo en cuenta variables importantes en el ciclo de vida de las plantas, por ejemplo, los picos de temperatura máxima y mínima que se registran en un día. Y, por ejemplo, se menciona que una subida de temperaturas mínimas contribuiría a que las plantas acelerasen el proceso de respiración que hacen durante la noche, con lo cual gran parte del carbono absorbido retornaría a la atmósfera en forma de CO2. Y no solo eso, porque al fin y al cabo, como decíamos hace un instante, no acabamos de ver las orejas al lobo por mucho CO2 con el que contaminemos el planeta hasta que nos toca el bolsillo, es entonces cuando actuamos. El estudio publicado en la revista Agricultural and Forest Meteorology, realizado por investigadores de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, afirma que por cada grado centígrado que aumenten las temperaturas mínimas, las nocturnas habitualmente, los agricultores en Tanzania pueden llegar a perder 137 kilos de café por hectárea. Esto equivale a un 35% de la producción de un pequeño productor medio. Es decir, una parte importante de lo que producen. Las lecturas a todo lo que nos estás diciendo son importantísimas. Primero, que eso que nos estás contando, la extensión del verano cada vez más. El problema es que los ciclos se han cortado muchísimo. Esto podía ocurrir antes en cientos y miles de años, y ahora estamos hablando en décadas. Pasan muchas cosas. Uh-huh. Y no solo eso, no, esa influencia, que es desde luego culpa del cambio climático, tiene mucho que ver con la acción humana, sino el daño que está generando la forma de vivir de muchas personas. Y este último ejemplo que nos ponías de Tanzania y del café es un ejemplo perfecto para demostrarlo, claro. Desde luego. Y hay investigadores que analizan lo ocurrido en el pasado, más o menos interpretan qué es lo que está sucediendo, y hay otros que dicen: vamos a intentar adelantarnos, vamos a crear modelos y vamos a ver qué es lo que va a suceder y pronosticar, por ejemplo, en este caso, en otro estudio, el área que va a resultar afectada por incendios en la península en los próximos años a partir de esos distintos escenarios de cambio climático simulados para el siglo XXI. Vamos a ver cómo suben las temperaturas, vamos a ver qué ocurre con los incendios. Este estudio, que lo mencionábamos muy sucintamente la semana pasada, lo han realizado investigadores de Portugal, de España, publicado en esta misma revista que mencionábamos, Agricultural and Forest Meteorology, y los científicos muestran un escenario alarmante, dice la información, en el que antes del año 2075 el área quemada en la península ibérica llegará a triplicarse respecto a las zonas que arden en la actualidad, disminuyendo además los días de lluvia en un 25% para entonces. Más calor, menos lluvias, más superficie carbonizada. Que, por cierto, los datos de 2014 en cuanto a superficie incendiada aún no están publicados en la web del Ministerio. Solo los datos provisionales de enero a noviembre de 2014. Ya podían ponerse un poco las pilas en el Ministerio. Aún así son positivos, siendo 2014 el mejor año de la última década en cuanto a superficie quemada y el segundo mejor año por menor número de grandes incendios. Estos son los grandes incendios, los superiores a las 500 hectáreas carbonizadas. En 2014 fueron 7 los que se contabilizaron, estando la media situada en 28. Gran incendio es el de Pego, más de 1.700 hectáreas, el último dato que se dio a conocer, 1.700 hectáreas las que han ardido. Parece ser que el origen podría ser una quema descontrolada. En Madrid, por ejemplo, pues del 1 de mayo hasta el 1 de noviembre no se pueden conceder autorizaciones en terrenos no forestales, no agrícolas. Se puede solicitar, como sabéis, pues quema de rastrojos, de pastos, por motivos sanitarios, fitopatológicos o por razones medioambientales o de prevención de incendios, pero siempre previa autorización de la Dirección General de Medio Ambiente. Pero más allá de calendarios, el sentido común es el que debe imperar en estos casos, porque por mucho que esté dentro del calendario, si hace un viento como el de estos días o un calor que marca registros máximos, es como conducir. La velocidad permitida versus velocidad adecuada. Una cosa es que una señal te impida superar los 90 kilómetros por hora y otra que vayas a los 90 kilómetros por hora con la calzada hasta arriba de nieve. Eso no parece muy, muy lógico. En cualquier caso, en la web, por cierto, del Magrama, del Ministerio de Medio Ambiente, también hay recomendaciones, decálogos, vigilar la quema, no abandonarla hasta que no estén seguros la persona que los quema de que está completamente apagada la hoguera. En definitiva, es sentido común. Sí, porque empezamos en estas fechas, y estas fechas de momento, y si sigue la línea que nos estás contando, el verano se va a adelantar, el verano se está adelantando, y dentro de nada vamos a empezar con los primeros incendios relacionados por el calor, como no haya una baja de las temperaturas muy evidente en los próximos días. Parece que igual sí, pero yo creo que este camino ya no tiene vuelta atrás. Y deberían estar todos los dispositivos de emergencia disponibles, porque desde ya mismo, aunque además la campaña empiece en junio, aunque no haya efectivos hasta julio o agosto, deberían ya estar en alerta. Si es que la razón es lógica. Hablabas tú del sentido común, hay que aplicar el sentido común. Bueno, esperemos que en esto no sea el menos común de todos los sentidos. Esperemos que sí sea. Martín, muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana. Falleció el pasado 2 de mayo, hace apenas 15 días. Maya Plisskaya fue una de las más importantes bailarinas de danza clásica de la historia. Se nos ha ido, pero su pasado, su biografía, la recordamos ahora. Mujeres con historia. El mundo de las bailarinas es muy duro y muy pocas logran entrar en el Olimpo de las diosas de la danza. Isadora Duncan, con su particular estilo, lo consiguió. Ana Pavlova, más clásica, también lo logró. El triunvirato de las innovadoras lo cierra la hispano-rusa Maya Plisskaya, nuestra protagonista de hoy, cuya excelencia en el baile, junto con su temperamento a la hora de interpretar, logra transmitir su pasión, ganándose el corazón de los que la ven bailar. Luigi Schuspold. El contacto del bailarín con el espectador es esencial. El baile tiene que llegarte al corazón y la gente lo nota. Por muy bonito que parezca desde fuera, si no te conmueve, no vale la pena. Plisskaya nos dejaba el pasado 2 de mayo tras sufrir un infarto del cual no pudo recuperarse. El 20 de noviembre habría cumplido 90 años. 90 años donde no todo fue un camino de rosas, sino más bien todo lo contrario. Maya quedó huérfana siendo muy pequeña de forma forzosa. Resulta que sus padres eran unos intelectuales de origen judío no muy afines al régimen comunista imperante y sufrieron la ira de Stalin, quien mandó a ejecutar a su padre, que era ingeniero, mientras su madre, que era actriz de cine mudo, fue enviada a realizar trabajos forzados a Kazajstán, en Siberia. A Maya no le quedó más remedio que irse a vivir con sus tíos, que eran bailarines del Teatro Bolshoi, y con tan solo 3 añitos comenzó a bailar. Ella recuerda que la danza española se le daba fenomenal, por eso siempre amó nuestro país. Con 9 años ingresó en la Escuela de Danza de Moscú y con 16 entraba a formar parte del Teatro Bolshoi, donde solo entraban los mejores bailarines rusos. El baile fue como su tabla de salvación, pues años después confesaría que durante su infancia y juventud lo pasó tan mal que todos los días pensaba en suicidarse. Al final, las horas de entrenamiento y ensayo dieron pronto sus frutos y con 18 años se convertía en la primera bailarina del Bolshoi. Jamás antes una chica tan joven había sido la principal bailarina de un ballet tan importante. Ella, Maya, sustituyó a Galina Ulyanova en el mítico El lago de los cisnes. Su impecable técnica, junto con su personalidad arrolladora en el escenario, lograba que el público vibrase cuando interpretaba al cisne blanco y también al cisne negro, Odette y Odile. Aunque el momento sublime era durante la muerte del cisne, en esos minutos ella era etérea. Su excelencia bailando la pudieron disfrutar durante muchos años solo los rusos, ya que Maya seguía bajo sospecha y no se fiaban de ella por haber tenido unos padres reivindicativos con el régimen comunista. No sería hasta bastantes años después que le permitieron hacer su primera gira internacional como embajadora del arte ruso, eso sí, siempre bajo la vigilancia de la KGB. Plisskaya, ante todo, era una artista y no quería involucrarse en asuntos políticos, por lo que mantuvo una independencia creativa incluyendo danza moderna junto con la clásica y algunas de las tendencias de coreógrafos extranjeros que iba conociendo en sus viajes. Poco a poco se fue convirtiendo en una diva internacional de la danza, ganándose el cariño del público. El trato de las personas no deja de sorprenderme. Su actitud y el afecto que muestran hacia mí son asombrosos. También tuvo tiempo para el amor, contrayendo matrimonio con el pianista y compositor Rodion Strin, su media naranja, con el que trabajó en múltiples proyectos. Uno de ellos fue en 1972, cuando asume por primera vez la dirección escénica y coreográfica de Ana Karenina basada en la obra homónima de León Tolstoy con partitura de su marido. Triunfa en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Argentina, en Italia, donde fue directora del Ballet de la Ópera de Roma, y también en España, su querida España, visitando nuestro país por primera vez en 1983, cuando presentó su particular visión de la obra Carmen con la partitura de Bizet, arreglada, por supuesto, por su propio marido. Carmen fue un bombazo y los españoles se enamoraron del alma interpretativa de Plisetskaya. Tanto se enamoraron que no dudaron en ofrecerle años más tarde la dirección del Ballet Clásico Nacional. Ella estuvo dirigiéndolo de 1987 a 1990. Maya siempre manifestó que en España no se cuidaba el ballet clásico y que era una verdadera pena, pues existían magníficos bailarines. El flamenco es maravilloso y la danza necesita modernizarse, pero no se puede desechar el ballet clásico. La falta de financiación es una lacra que llevamos arrastrando, y al igual que les pasa a los científicos, los jóvenes bailarines no les quedan más remedio que irse al extranjero para cumplir su sueño de convertirse algún día en primeras figuras del baile. Así le ocurrió a la española Tamara Rojo, que emigró a Inglaterra, donde conseguiría ser la primera bailarina del Royal Ballet de Londres. Tamara compartiría en 2005 el premio Príncipe de Asturias con Maya Plisetskaya, quien se encontraba en la capital francesa cuando le comunicaron la buena noticia. Cuando me enteré en París de la concesión de este premio, mi satisfacción fue enorme y se acrecentó aún más cuando después me enteré de que era la primera vez que se reconocía a la danza en 25 años. Entonces, fue una segunda y más que plena alegría. Maya comentó que dirigiendo el Ballet Clásico Español lo pasó bastante mal, porque hubo varias personas que le pusieron trampas diciendo que había dicho cosas que no habían salido de su boca. Reconocía que no conocer el idioma en profundidad le trajo bastantes problemas. No obstante, nuestro país le gustaba tanto que no dudó en pedir la nacionalidad, nacionalidad que le fue concedida en 1993. Maya siempre tuvo una personalidad rebelde y realizó importantes cambios coreográficos e interpretativos en la danza. Así la define su amigo y agente en España, Ricardo Coe. Era muy grande, única, ha sido la más original. Ha roto todos los moldes sin dejar de ser nunca respetuosa con los cánones de la danza clásica. Si la tuviera que describir sería como una mujer sin ley, que no conocía la ley, por eso no la podía romper. En el arte y en todo, ella fue, es y seguirá siendo la reina del escenario. Además, los que la conocían bien, decían que Plisetskaya también era bondadosa, generosa y confiada. Quizá demasiado, por eso se llevó algún que otro disgusto. Se retiró a los 82 años y decía que no echaba de menos para nada bailar. La historia de quién yo era y lo que hacía ya está escrita. Su impecable trayectoria fue reconocida con numerosos galardones, entre los que destacan, además del Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Lenin en 1964, la Legión de Honor de Francia en 1986 o la Medalla de Oro de las Bellas Artes de España. Los últimos años estuvo volcada dando masterclass a los futuros bailarines y fundó el Ballet Imperial, con el que triunfó en las principales ciudades del mundo, con el Cascanueces, Romeo y Julieta y tantas piezas que la habían encumbrado como el mito de la danza que era en su obra como Carmen o El lago de los cisnes. Plisetskaya seguía recibiendo homenajes. De hecho, estaba previsto que este 15 de mayo en Lucerna, Suiza, recibiera uno. Lástima que su corazón dejara de funcionar en Múnich tan solo unos días antes. La Fundación Internacional de Maya Plisetskaya y Rodion Strin mantendrá vivo el legado de la pareja, organizando concursos de danza, conferencias y múltiples actividades que promocionarán la composición y la pasión por el ballet clásico. Pasión que le llevó a otra bailarina española a intentar triunfar en Alemania. Me refiero a la joven bilbaína Aladne López, que con tan solo 21 años aparecía muerta esta semana en su casa. Todo indica que fue una muerte súbita, pero las causas, de momento, hasta que no se analicen todo bien en la autopsia, no se sabrán. Mi más sentido homenaje a estas diosas del baile que se sacrifican durante años persiguiendo un sueño. Nada más y nada menos que entrar en el Olimpo de la danza. Y como dice Roberto Cue, representante de Maya en España, Maya Plisetskaya era una mujer grande, no solo para la danza, sino para la historia. Quiero agradecer al Noticiario de Caracas, del cual hemos traído esos testimonios de Maya Plisetskaya, y también a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Martín Espósito, que han colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como no, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bien, celebrando esta fiesta del cine que, sin embargo, sí, ha pinchado un poquito, ¿no? Efectivamente, hemos pinchado el hueso esta vez. Es que había fútbol, me han dicho. Y claro, eso es mucho enemigo. Joder, enorme enemigo. Y si te tiran gas pimienta, no te quiero contar. Sí, ha habido fútbol, ha hecho muy buen tiempo. Y todo eso... Eso es malo para todo. Exactamente. También eso... para la radio es malo, ¿eh? Pues sí, también, efectivamente. Así que quizá eso haya influido. Hombre, en ediciones anteriores teníamos los 8 apellidos vascos en cartelera y como iba todo el mundo a verla, claro. Pues claro, eso también se ha notado. Pero no está mal, ¿eh? No, después lo vamos a analizar, sí, un poquito, los sí, pros, los contras y cuáles pueden ser las causas de este pequeñín, solo pequeñín, sí, pinchazo. Pero antes, si quieres, vamos a abrir esta sección hablando de sicarios, ¿verdad? Venga. Con Víctor Clavijo. Cada año desaparecen sin dejar rastro unas 1000 personas en este país. Yo soy el causante de unas cuantas. ¿Por qué haces todo esto? Por dinero. Matar lo puede hacer cualquiera. La película Sicarios profundiza en eso que se está haciendo tanto últimamente, el thriller en España, ¿no? Sí, efectivamente, y además desde un punto de vista muy original, porque este Sicarios, La noche y el silencio, que es el título completo de la película, es lo que dice el protagonista, este extraordinario actor que es Víctor Clavijo, una de las mejores voces de nuestro cine y uno de los mejores intérpretes también. Él es el protagonista y es su historia, 24 horas en la vida de un asesino profesional. Una persona que mata por dinero, como lo acaba de decir, mata por encargo, y mata porque no se plantea otra forma de trabajar. Esa es su vida. Él recibe instrucciones de otra tercera persona, le dice lo que tiene que hacer, a quién tiene que eliminar, y él se limita a cumplir el encargo. Desde el comienzo de la película, al comienzo quizá hay una pequeña anécdota, ¿verdad? Pero luego ya todo el desarrollo son el día entero en la vida de este hombre. Cuando tiene un encargo, tiene que quitar de medio a una persona, y lo que pase o no, pues es lo que tenemos que ver. Con Víctor Clavijo están Pedro Casablanc, Sebastián Haro, y no lo he dicho, pero el director es un debutante, un fantástico debut, una película estupenda para ser una ópera prima, un director que se llama Javier Muñoz, y al que le auguro, a él y a Víctor Clavijo, un futuro espléndido. Gente joven, gente de nuestro cine, gente con todo el futuro. Y en ese futuro, y también presente, se acaba de estrenar Sicarios, protagonista Víctor Clavijo. Hay más actualidad. La actualidad nos lleva al Festival de los Festivales, pues sí, al Gran Festival de Cannes. Ya ha empezado el Festival de Cannes, edición número 68, hasta el día 24, desde el día 13 al 24. Un estupendo cartel con la fotografía fantástica de Ingrid Bergman, a la que se homenajea, y bueno, pues una sección oficial con 19 películas nada menos en competición, 5 francesas, como no, 4 de Estados Unidos, 3 italianas, también la parte oriental que tenía que estar, por supuesto que sí. El jurado lo presiden los hermanos Coen, por una vez el presidente del jurado no es uno, sino dos, y también está en el jurado Rosy de Palma, nuestra gran Rosy de Palma, y con Xavier Dolan, con Guillermo del Toro, Jake Gyllenhaal, Sophie Marceau, es decir, grandes nombres del cine. Se ha visto ya la película de inauguración, por supuesto, La cabeza alta, de Manuel Bercot, también Il racconto de Racconti, el cuento de cuentos, la película italiana de Matteo Garrone, director importantísimo, la película también ha gustado, The Lobster, La langosta, una película del griego Giorgos Lántinos, rara como todo su cine, pero realmente apreciable. Y también se ha visto fuera de competición la nueva película de Woody Allen, Irrational Man, ha gustado muchísimo en Cannes. Parece que Woody Allen está en su mejor momento otra vez, porque la verdad es que lo de Allen pues empezó hace 70 años, efectivamente, momento, ¿no? Y ha decaído muy poquito, y bueno, pues ahora vuelve otra vez por sus fueros. Bueno, hay que ver todavía The Pan, la película de Jacques Audiard, Monroe de Maiben, Ville of Love de Guillaume Niclou, eso por la parte francesa, películas italianas también, como decía, una película de Gus Van Sant y otra de Denis Villeneuve, películas importantes como una nueva de Hirokazu Koreeda y de Zhang Zhenxia, películas chinas, japonesas, de Taiwán, en fin, todo el lote completito para el festival más importante, el festival que tiene repercusión universal, diría yo, bueno, extragaláctica, ¿no? Porque además al festival le acompaña el mercado del cine donde están los proyectos, las nuevas películas, todo ese movimiento de miles y miles de euros, miles y miles de dólares que se mueve en torno a esta industria espectacular que es el cine. Y la semana que viene hablaremos del palmarés, por supuesto. Efectivamente, así haremos. A ver si no nos podemos traer nada para España porque no hay películas españolas a competición. Está Fernando León de Aranoa intentando algo, en fin, no, en la sección oficial nada. Cannes no es muy propicio para el cine español, a menos que vaya al Almodóvar y inaugure el festival o algo así. Lo que no ha sido muy propicio este año ha sido el... la fiesta del cine, un poquito menos fiesta, ¿no? Sí, sí, en su edición número 8 ha caído pues un 27% en cuanto al número de espectadores. La verdad es que a pesar de que este año tenía un día más, han sido lunes, martes, miércoles, jueves, pues ha habido 1.600.000 espectadores casi, frente a los 2.190.000 de la última fiesta, la de el octubre pasado, y 1.900.000 de abril del 2014. Como decía, en aquellas ocasiones todavía estaba, sobre todo en la primera, 8 apellidos vascos en su mayor apogeo. Hay que recordar que esa película vendió en aquella ocasión la mitad prácticamente de las entradas. Bueno, la recaudación de los 4 días ha sido de 4.5 millones de euros, que no está mal. Yo creo que los entendidos opinan que es una recaudación decentita y yo estoy de acuerdo, me parece que está bien para 4 días de cine. Las películas más taquilleras han sido primero Los Vengadores, claro, ha hecho casi 450.000 euros de recaudación, y luego El viaje más largo, Suite francesa, El maestro del agua, El gurú de las bodas, que también ha ido la gente a verla, y películas españolas, pues hombre, A cambio de nada, Perdiendo el norte y Sweet Home en los últimos lugares del top 10, 8, 9 y 10. Es verdad, se ha perdido un poquito, no ha habido esas aglomeraciones ni esa afición de las versiones anteriores de la fiesta del cine, pero yo creo que se recuperará en la de este otoño próximo. Hablamos también de algunos de los rodajes españoles que están en marcha. Pues sí, todos con nombres femeninos importantes. Y Ciar Bollaín empieza este mismo lunes a rodar El Olivo, una película con guión de Paul Laverty, producida por Juan Gordón, con Javier Gutiérrez, Pepa Ambrós, Miguel Ángel Aladrén y la protagonista Ana Castillo, esta actriz joven a la que hemos visto, por ejemplo, en Doctor Mateo, en la serie de televisión. Ella es Alma, que es la protagonista de la película, la mujer que busca ese olivo, esas raíces familiares que representan el árbol. También ha empezado, está ayer, María y los demás, la primera película de Nelly Reguera, hasta ahora estupenda cortometrajista. Es una comedia dramática que protagoniza Bárbara Leni, quizá nuestra actor, actriz más en forma en este momento, con José Ángel Ejido, Julián Villagrán y Pablo Derqui. Y por último, se anuncia ya el rodaje próximo de Nacho Vigalondo, que se va a llamar Colosal, con Anne Hathaway, nada menos, de protagonista. Se ve que la experiencia con Sasha Grey en Open Windows le ha servido a Vigalondo para trabajar con las grandes del cine americano. Lo malo es que dicen que la película es una cosa entre Godzilla y Lost in Translation, y Anne Hathaway hace el papel de Gloria, una mujer que pierde el trabajo y el novio, entonces decide irse a Tokio y allí se encuentra con un monstruo con el cual dice que tiene conexiones mentales. Yo creo que el que tiene la mente sucia es Vigalondo. Sí. Hombre, hizo una película con Sasha Grey y la sacó completamente vestida en toda la película. Y ahora con Anne Hathaway, con mente de bicharraco indecente. Ah, por favor, un respeto. Una mezcla entre Lost in Translation, sí, ya ves, y Godzilla, ¿no? Y Godzilla, sí. Madre mía. Porque dice que la protagonista está conectada mentalmente con un lagarto gigante que lo rompe todo. Vamos a ver la conexión que hay entre la película con la que hemos abierto esta noche, Sicarios, con la película que va a ser la crítica de esta noche, Cautivos. No sé qué vais a hacer con la cena. Voy a comprar un pastel. ¿Se lo vais a cenar un pastel? Vamos a cenar macarrones. Tenemos restos, los pondremos encima del pastel. Será una cena alucinante. No tenían helado de chocolate, así que... ¿Cas? ¡Cas! ¡Cas! ¡Cas! Pero usted afirma que no vio nada sospechoso cuando volvió a mirar hacia el coche. Se han llevado a mi hija. Necesito saber qué están haciendo para ayudarme. ¿Tino? ¿Qué has hecho? ¡Has perdido a nuestra niña! Porque es culpa suya. Todo esto es culpa suya. Y la crítica de José Manuel Escribano a esta película, a Cautivos, dice lo siguiente... Pues dice que la película la ha dirigido a Tomé Egoyán, también la ha producido junto con Simone Hurl, y el guión es del propio Egoyán junto con David Fraser. Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Alexia Fast son los protagonistas. Este director canadiense, Anton Egoyán, yo creo que es uno de los cineastas que mejor maneja el lado más oscuro y más morboso de la existencia. Es verdad que su cine no siempre alcanza las mismas cotas, pero reúne títulos de evidente importancia, de más antiguo a los más modernos, El Liquidador, Exótica, El Dulce Porvenir, El Viaje de Felicia, Ararat, la película del 2002 acerca de las consecuencias nunca extinguidas del genocidio armenio, Chloe en el 2009. Frecuentemente en las películas de Egoyán aparecen niños y adolescentes víctimas de acosos, accidentes e incluso crímenes, y también en esta última. Matthew y Tina son los orgullosos padres de Cassandra, una niña de 9 años apasionada del patinaje. Cuando vuelven del entrenamiento, camino de casa, padre e hija se detienen para comprar un pastel. Matthew se baja de la furgoneta, dejando a Cass descansando en el interior, y no sospecha el interminable infierno que va a vivir. Apenas tarda unos minutos, pero cuando regresa, la niña ya no está. Ha desaparecido sin dejar huella. Por más que la llama y la busca en torno al coche y a la tienda, ni encuentra respuesta ni el más leve indicio en la llanura nevada que se extiende hasta el horizonte. Ni los desolados padres ni los policías inmediatamente alertados encuentran la menor pista. Es más, cuando Matthew acude a denunciar la pérdida, se encuentra en tal estado de confusión y con una actitud tan desafiante que casi levanta sospechas de estar él mismo tras la desaparición de su hija. Por fin se encarga de la investigación un grupo de agentes especializados en delitos de redes de pederastia que rastrean las páginas de internet y los procedimientos de contacto más habituales sin mejores resultados. A Cass parece habérsele tragado la tierra y su madre se desespera, pero Matthew, su padre, no. Toda la primera parte de esta película se desarrolla a través de un puzzle dramático que quiebra la estructura narrativa avanzando y retrocediendo a lo largo de 8 años sobre un paisaje hostil de nieve perpetua en la que se pierden los rastros y se congela la esperanza, y entre unos escenarios poblados de personajes al principio indescifrables, pero que poco a poco van adquiriendo significado en la retina del espectador cuando las piezas se encajan y se ponen en orden. Entonces se atisba un cierto grado de comprensión que, sin embargo, abre la puerta a un argumento que se desdobla para aportar más inquietud y más desolación. En estos momentos, Egoyán abandona en cierta medida esa ruptura de la continuidad para poner más el acento sobre los personajes. los padres de Cass, al borde de la separación. Tina acudiendo cada año a los investigadores en busca de alguna respuesta, y Matthew, un poderoso protagonista, buscándose las suyas por su cuenta. Jeffrey, el policía agresivo, y Nicole, la jefa del grupo, valerosa, equilibrada y sagaz. Y Mika, la figura escurridiza y sombría, las dos caras de una verdad que puede ser insoportable. Esos son casi todos, y todos giran en torno a la figura ausente de Cassandra, que ahora tendría 17 años y sería campeona de patinaje artístico. Quizá el tramo medio y más largo de la película resulte un tanto más flojo, como si el director guionista bajara el pistón tras un planteamiento tan denso. Puede ser, o también que Egoyan deja que la narración vuelva a arrancar desde abajo para ir subiendo el tono paulatinamente. Lo cierto es que el relato se hace más lineal y se acerca a un aspecto de intriga policíaca con suspense, que por otro lado es un formato no demasiado lejano de su obra. En cualquier caso, la tensión sube hasta llegar a un desenlace que puede parecer convencional, pero que no lo es en absoluto. Porque bajo esa apariencia de thriller, Atom Egoyan traza una perturbadora historia con retazos impresionistas y momentos impresionantes que indaga en el sentido del mal, la depravación, el abuso sexual, los crímenes contra la infancia, y en la terrible cuestión que asalta las conciencias: hasta dónde llega la culpabilidad y hasta dónde la inocencia. Cautivos, la crítica de la semana de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. La lista con todos los factores en juego sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues una película española, precisamente la ganadora de Málaga, A cambio de nada, de Daniel Guzmán, con Miguel Herrán, Antonio Bachiller, primera semana en la lista. 9. Suite francesa, también una inauguración en la lista, la película de Soul Deep, con Michelle Williams, Christine Scott Thomas de protagonistas. En el 8. Pues se nos despide Citizen Four, la película número 1 hasta ahora, es la última semana en exhibición, y por lo tanto la última también en el Super 10. En el 7. El viaje más largo, una película de George Tillman, con Britt Robertson, Alan Alda, es la película de la semana porque es la que ha ganado en la taquilla. 6. Vengadores. Tremenda aventura, tremenda historia de personajes ya conocidos. La era de Ultron se llama, y Josh Whedon es el director. 5. La oveja Shaun, de Mark Burton y Richard Starzack, una estupenda película de animación que sin embargo baja 2 puestecitos en su cuarta semana. Yo creo que la oveja se ha agotado. 4. Mandarinas, de Zaza Ousuade, una película extraordinaria, sube desde el 9 en su segunda semana. 3. El capital humano, de Paolo Virchi, con Fabricio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, 5 semanas en la lista y subiendo. En el 2. Pues también sube, nada menos que desde el puesto 5, Aguas Tranquilas, la película de Naomi Cavase, una película realmente estupenda. Y tenemos nuevo número 1. Pues sí, estaba ahí agazapadilla, pero ha saltado hasta lo más alto, El año más violento, un thriller apasionante y apasionado de J.C. Chandor, con Oscar Isaac, Jessica Chastain de protagonistas, 5 semanas en el Super 10, por fin en todo lo alto. ¿Alguna otra recomendación para nuestros oyentes, José? Bueno, Manuel, pues una película francesa que hace mucho que no decimos ninguna. Una nueva amiga se llama, la ha dirigido François Ozon, y es una película que lleva adentro mucho más de lo que parece. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Gracias. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y abrimos la biblioteca, como siempre, con Laura Falcó Lara, directora editorial en el Grupo Planeta y de la editorial Luciérnaga, de Conference Office. Laura, muy buenas. Hola, buenas noches. Laura, y tenemos que hacernos eco de varias novedades y de varios libros. No tiene nada que ver con el futbolista, pero evidentemente llama la atención este libro que se titula El hombre que mató a Messi. Sí, es de Emma Riverola y está publicado por la editorial Erasa. Bueno, en este caso es una ficción que coja el personaje del jugador de fútbol, evidentemente, pero que, bueno, que lo saca todo pues un poco de quicio. En este caso tenemos un culpable que le acompaña el sentimiento de culpa a Haro desde que un día, jugando a fútbol, chocó con Messi, con el gran jugador, y lo que hizo es que cayera muerto al borde del área, Con lo cual, pues imagínate, este chico pues realmente se siente perdidísimo y con la sensación de culpa. Por otro lado tenemos a Gaia, que sueña con ser invisible desde que su madre murió en un atentado de ETA en Hipercor en Barcelona, que es una gran amante de la literatura y que configura su vida a partir de la ficción que ella misma se va creando cada día, ¿no? Entonces, bueno, estos dos personajes se encontrarán en un momento dado y son dos personajes cuyos mundos tambalean, pero cuando se juntan realmente es como que entre ellos surge algo mágico, algo que realmente pues hace que el mundo sea distinto. El hombre que mató a Messi, así se titula este libro que acaba de publicar la editorial Edasa. La autora es Emma Riverola. Otro nombre propio del que nos hacemos eco, es uno de los clásicos, además uno de los más leídos por todos nuestros oyentes, estuvo hace poquito con nosotros, y es que es un grande y además acaba de ganar un premio, Juan Eslava Galán. Pues sí, con El misterioso asesinato en casa de Cervantes, es el premio Primavera de Novela 2015 de la editorial Edasa. Y en este caso, pues el personaje Miguel de Cervantes se ve envuelto, él y sus hermanas, en el asesinato del hidalgo Gaspar Ezpeleta. Y este hombre es asesinado y una vecina acusa al escritor y a sus hermanas de haber estado involucrados en el caso, con lo cual pues van a parar a la cárcel, lógicamente. Entonces Dorotea Osuna acude a Valladolid para investigar el caso y para intentar salvar de la cárcel al escritor del Quijote. Que está de moda también a raíz de esas investigaciones arqueológicas. El misterioso asesinato en casa de Cervantes ha ganado un premio, uno de los clásicos, Primavera de Novela, año 2015, en la editorial Espasa, Juan Eslava Galán, uno de nuestros autores favoritos. Y hay muchísimos otros títulos, muchísimas otras novedades de las que nos hacemos eco. También un clásico, y que además a ti te gusta muchísimo, Mark Levy, Los límites de nuestro infinito. Pues sí, en este caso la personaje principal es Agatha, que ha pasado la mitad de su vida entre rejas y con más de 60 años decide escapar de la cárcel y recuperar un poco como el tiempo perdido. Y esta persona se encuentra con Millie, que es una joven estudiante universitaria que lleva una vida sencilla pero sin rumbo. Y bueno, estos dos personajes se cruzan de repente en la vida y aunque les separan 20 años, comparten sueños, comparten como una especie de camino iniciático y bueno, y es una historia pues como las de Mark Levy, con mucho sentimiento y mucho corazón. Mark Levy, otro de los autores clásicos favoritos de nuestros oyentes. En la editorial Destino tenemos otra novedad, El ermitaño. Pues sí, de Tomás Riddle, si me sale bien el apellido, porque cuesta pronunciar a veces esos apellidos extranjeros. En este caso, la historia se desarrolla en Fuerteventura, donde aparece en el maletero del coche el cuerpo de un bebé sin vida. La policía no quiere tener más líos, está harta de casos sin cerrar y decide pues correr un tupido velo, nadie ha reclamado al bebé, con lo cual intentan como dar carpetazo al tema, pero no cuentan con Erhard, que es un viejo taxista, un hombre muy mayor, 70 años, pero que no quiere dar carpetazo a este tema y decide investigarlo por su cuenta y riesgo, evidentemente poniendo en un brete a toda la policía. Podemos abrir, si quieres, una parte casi dedicada exclusivamente a las estaciones y casos reales y fascinantes como el que se relata en la editorial Planeta, la autora es Rosario Raro, el libro Volver a Canfranc. En este caso la historia se sitúa en 1943 y bueno, todo de personas agazapadas en una pequeña habitación secreta. Mientras fuera van oyendo el ruido de las botas de metal de los soldados alemanes que se van alejando. En la estación internacional de Canfranc, en el Pirineo, la esvástica todavía ondea sobre las vías y un personaje, Lauren Juste, jefe de la aduana, y Hanna Belma, camarera de hotel, y el bandolero Steve Dunduarte, arriesgan sus vidas para intentar volver la libertad a estos personajes que están ahí pues escondidos, evidentemente. Volver a Canfranc es la historia de estos personajes, es esa huida, es esa valentía por intentar, pues en una época muy conflictiva y con los nazis ahí, pues intentar escapar. Una época que se está recordando mucho, ahora se cumplen 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis hicieron muchísimas cosas y a muchísima gente se salvó de las garras de los nazis precisamente gracias a la estación de Canfranc. Ocurrieron muchas cosas allí y es bueno que se estén recuperando. Ese tren podía pasar y podía ser el lector del tren de las 6:27, podía pasar a esa hora, que es el título de uno de los libros de los que nos hacemos eco hoy, de Seix Barral, el lector del tren de las 6:27. Sí, de Jean-Paul Didier Laurent. En este caso es una historia como muy entrañable. Tenemos a un personaje que es Gibaldo Guignol, que es un hombre, bueno, cuyo trabajo consiste, un trabajo curioso, en destrozar, en triturar libros viejos que ya nadie quiere leer. Y cada día, como un ritual, decide salvar algunas páginas. Y esas páginas, al día siguiente, decide leerlas en el tren de las 6:27. Las lee en voz alta para el deleite de toda la gente que va en el tren. Y se va como generando una especie de grupo de gente, pues cada una de su padre y de su madre, completamente distintas, no tienen nada que ver entre ellas, pero se genera como una especie de amistad y de complicidad rodeando el mundo de los libros y la literatura. Es una historia como muy peculiar. En la editorial 6 Barral, El lector del tren de las 6:27, otro de los libros de los que nos hacemos eco, El establishment, la casta al desnudo. De Owen Jones. En este caso es una sátira, es un libro crítico sobre el sistema democrático, el poder, las ambiciones, las castas, toda esa especie de corrupción que parece que envuelve a la clase política, al nivel sociopolítico y económico del país en general, de todos los países, porque tampoco es un libro especialmente español. Es un libro que lo que hace es un poco analizar por qué llega a corromperse el poder y qué es lo que pasa en las altas esferas. Un libro que para los que les interese realmente lo que es la política, el poder, la ambición y todo lo que es la parte oscura, les parece un libro apasionante. También es apasionante este Diario del Búnker de Kevin Brooks, que ha sido publicado por Destino. En este caso, un joven de 16 años se despierta en un búnker, ha sido secuestrado, no entiende por qué, no sabe lo que ocurre, y el único contacto que tiene con el exterior es un ascensor que baja cada mañana con provisiones. Unos días más tarde, en el ascensor aparecen otras personas a las que también han secuestrado. Nadie tiene nada en común, o sea, son gente completamente dispar, y no entienden qué es lo que quiere el secuestrador. De aquí empieza, pues evidentemente, un thriller que quita un poco la respiración. Se está poniendo muy de moda esta expresión. En el fondo, lo que viene a decir que todos los seres, especialmente las madres, son humanos y, bueno, todas luchan por conseguir cosas. La sociedad a veces es muy exigente con determinadas cosas y eso genera también un sentimiento de culpa. Y hay que estar orgulloso de ser una mala madre, que es precisamente lo que no son, malas madres. Soy una mala madre. Es el título de un libro que se acaba de publicar en Lumber y que hay que hacerse eco porque, bueno, se dicen cosas también muy interesantes. En el fondo es un libro que lo que pretende es pues desdramatizar lo que toda madre en algún momento piensa, ¿no? Que se siente pues que igual no es capaz, que igual no educa correctamente a sus hijos, que igual el tiempo no le alcanza, que igual trabaja demasiado y no tiene horas suficientes. Y bueno, y eso te lleva a pensar pues que quizás no haces lo que tienes que hacer correctamente. Y al final lo que hace este libro pues es decir, oye, es que todas en algún momento hemos sido malas madres, pero no queda otra. O sea, la vida está montada así y no es que seas mala madre. En el fondo eres una buena mala madre, que es lo que dice el libro de Lumber. Es un libro ilustrado, es un libro con trucos, con consejos, es un libro con humor, con ironía y un poco que pretende pues eso, desdramatizar esa sensación. Y que el sentimiento de culpa y más en este caso debe estar cuanto más lejos mejor, ¿verdad? Efectivamente. Soy buena mala madre, así se titula el libro, como siempre, como todos los de Lumber, extraordinariamente ilustrado de gran formato. El libro del Club de las Malas Madres, el último que hemos repasado esta noche junto a Laura Falcó Lara. Laura, muchísimas gracias una vez más. A vosotros. Y os vigilamos y seguimos pasando lista. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega el doctor Beltrán. Os dejamos en buenas manos. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos mañana por la noche a las 2, la 1 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias.